Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2003. Texto vigente. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo del 2017. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo único. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México. Las funciones del instituto son: otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley le encomienda. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente ley. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. Coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta ley. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, y las demás que le confieren las leyes y reglamentos. El patrimonio del instituto se constituye por los bienes, derechos y obligaciones que integran sus inventarios y registros. Las cuotas que aporten los militares y sus familiares derechohabientes en los términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales. Las aportaciones del gobierno federal señaladas en esta ley, para prestaciones específicas. Una cantidad anual a cargo del gobierno federal, equivalente a un 15% de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y de sus familiares, según corresponda. Para las demás prestaciones que, conforme a esta ley, deba otorgar el instituto. Los bienes que por cualquier título adquiera el instituto, así como los rendimientos y remanentes que obtenga por virtud de sus operaciones, y los fondos del seguro de vida militar, colectivo de retiro y de la vivienda militar. Para los efectos de esta ley, se entiende por ley, la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Instituto, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Junta, la Junta Directiva, órgano de gobierno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Mexicanos. Militares, a los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México. Y, cuando se señalen jerarquías, las disposiciones son aplicables a los grados equivalentes en las Fuerzas Armadas. Derechohabiente, familiares en línea directa, esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos hermanos, que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley. Beneficiario, la persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por voluntad expresa del militar. Deudos, los parientes o familiares del militar fallecido. Declaración de procedencia de retiro, el documento que le expide al militar la Secretaría de Origen, para trámite de retiro, a fin de que la Junta Directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio, el cual es provisional al inicio del trámite administrativo y definitivo a su término. Haber o haberes, la percepción base que se establece en el tabulador que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prima de perseverancia, la percepción a que se refieren los artículos 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales y 55 de la Ley de Recompensas de la Armada de México. Asignación de técnico, la percepción que se cubre a los militares en activo por tener estudios a nivel licenciatura y estar desempeñando funciones específicas de su profesión. Asignación de técnico especial, la percepción que se cubre a los militares del activo de los grados de coronel a general de división y sus equivalentes en la Armada. Asignación de vuelo y de salto, las remuneraciones que se cubren a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que habitualmente desempeñan este tipo de actividades. Sobre haber, remuneración adicional que se cubre al personal militar en activo en atención al incremento en el costo de la vida o insalubridad del lugar donde preste sus servicios. Sobre haber mínimo vigente, es el sobre haber más bajo que se cubre al personal militar en activo en la República Mexicana, y sueldo base de servidor público, el que se señala en el tabulador para servidores públicos superiores, mandos medios y, en su caso, enlaces, correspondientes a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El órgano de gobierno del instituto es la Junta Directiva, la que se integra por 9 miembros. 3 designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 por la de Marina y 3 por la de Hacienda y Crédito Público. El Ejecutivo Federal designará un presidente y un vicepresidente de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina. Cuando el presidente sea de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el vicepresidente será de los propuestos por la Secretaría de Marina, o viceversa. Por cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, y en los términos del primer párrafo de este artículo, se designarán los suplentes respectivos, excepto para el presidente y el vicepresidente. Los integrantes propietarios y suplentes de la Junta Directiva tendrán, cuando menos, un nivel jerárquico de director general dentro de la dependencia a que pertenezcan, y los miembros suplentes, como mínimo una categoría equivalente a la de director de área. Los integrantes de la Junta Directiva durarán en sus funciones el tiempo que subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan expedido. El Ejecutivo Federal designará al Director General y al Subdirector General, así como a los directores de área que estime necesario para el eficaz funcionamiento del Instituto, debiendo tener el primero, de preferencia, la jerarquía de General de División o Almirante. El subdirector general y los directores de área podrán ser tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la de Marina. Cuando el director general sea de los propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, el subdirector general será de los propuestos por la Secretaría de Marina, o viceversa. En ningún caso podrán pertenecer los dos simultáneamente a la misma secretaría. Los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a propuesta del Director General del Instituto, procurando la proporcionalidad de acuerdo a los efectivos de cada Fuerza Armada. Serán considerados trabajadores de confianza los que desempeñan funciones similares a las señaladas para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mencionadas en la fracción segunda del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El instituto cuenta con un órgano de vigilancia integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quienes asistirán con voz pero sin voto, a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva del Instituto y tendrán las atribuciones que les confieren los artículos 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 29 y 30 de su reglamento y demás disposiciones aplicables. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas tiene un órgano interno de control, al frente del cual el titular del mismo, designado en los términos del artículo 37, fracción duodécima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos. los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto en los artículos 66 y 67 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Las ausencias del Contralor Interno, así como la de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo dispuesto por el artículo 74 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. La Junta Directiva del Instituto actuará válidamente con la concurrencia de 6 de sus miembros. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. Los acuerdos de la Junta Directiva serán ejecutados por el Director General. Son atribuciones de la Junta Directiva decidir las inversiones del Instituto, dictar los acuerdos necesarios para satisfacer las prestaciones establecidas por esta ley, otorgar, negar, modificar, suspender y dejar insubsistentes los haberes de retiro, pensiones y compensaciones, en los términos de esta ley, conocer y resolver las propuestas para el otorgamiento de créditos hipotecarios con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros del activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, conocer y determinar los montos máximos de los créditos que se otorguen, así como la protección de los préstamos y los precios máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros del activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Autorizar créditos a plazo mayor de 10 y hasta 20 años con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada cuando se destinen a la adquisición o construcción de casas-habitación. La Junta Directiva tendrá también facultad para autorizar créditos a plazo menor de 10 años cuando se destinen a la reparación, ampliación o mejoramiento de las casas-habitación o al pago de los pasivos en los términos del inciso C de la fracción segunda del artículo 100 de esta ley. Aprobar y poner en vigor el estatuto orgánico y expedir los manuales, normas y procedimientos que se hagan necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en los estados. Discutir anualmente, para su aprobación o modificación, los presupuestos, la memoria y los planes de inversiones y de operaciones. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de los mismos. Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director general con la intervención que corresponda a los comisarios, en los términos del artículo 58, fracción 15, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Conceder licencias a los miembros de la Junta Directiva. Proponer al Ejecutivo Federal la expedición del reglamento de la ley, así como las reformas a ambos ordenamientos jurídicos. Ordenar se practique auditoría, cuando lo estime conveniente, para determinar la exactitud de los estados financieros y comprobar los avalúos de los bienes materia de operaciones del Instituto. Dichas auditorías se practicarán con independencia de las que, en el ámbito de sus atribuciones, corresponde realizar a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control en el Instituto, de conformidad con lo dispuesto por las normas aplicables, y, en general, realizar todos aquellos actos y operaciones legalmente autorizados y los que fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto. Son atribuciones del Director General. Representar al Instituto. Presentar cada año a la Junta Directiva un informe pormenorizado del estado del Instituto. Someter a la decisión de la Junta Directiva todas aquellas cuestiones que sean de la competencia de la misma. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin derecho a voto. En sus ausencias, concurrirá a ellas quien asuma sus funciones. Formular y presentar a la Junta el balance, los presupuestos de ingresos y egresos, la memoria y los planes de inversiones y de operaciones y servicios del Instituto correspondientes a cada ejercicio anual. Administrar los bienes del Instituto. Dictar las normas de administración y funcionamiento del Instituto. y elaborar los programas de manejo y explotación de sus bienes. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes de la competencia de la Junta Directiva, a reserva de dar cuenta de la misma en el menor tiempo posible. Conceder licencias al personal del Instituto en los términos de las disposiciones correspondientes. Vigilar las labores del personal exigiendo su debido cumplimiento e imponer a los trabajadores del Instituto las correcciones disciplinarias procedentes. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta Directiva cuando proceda o, a su juicio, existan razones suficientes, y las demás que señalen esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. El director general tendrá todas las facultades que corresponden a los mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio y aquellos que requieran cláusula especial, en los términos del Código Civil Federal, obtener créditos y otorgar o suscribir títulos de crédito de acuerdo con la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Formular querellas en los casos de delitos que solo se puedan perseguir a petición de la parte ofendida y para otorgar el perdón extintivo de la acción penal. El director general podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales, pero, cuando sean a favor de personas ajenas al instituto, deberá recabar el acuerdo de la junta directiva. El instituto enviará para los efectos de la ley, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los planes y programas de inversión, los presupuestos de ingresos y egresos y las modificaciones a los mismos. Las remuneraciones del director general, subdirector general, de los directores de área y de los demás funcionarios y empleados del organismo, serán fijadas en su presupuesto anual de egresos. El subdirector general, además de suplir al director general en sus ausencias temporales y de desempeñar las funciones propias o en las cuales les delegue facultades, autorizará las certificaciones que haya de expedir el instituto y fungirá además como secretario de la junta directiva. Presentará a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y, en su caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los programas anuales de operación. Título segundo. De las prestaciones. Capítulo primero. Generalidades. Las prestaciones que se otorgarán con arreglo a esta ley son las siguientes. Haber de retiro. Pensión. Compensación. Pagas de defunción. Ayuda para gastos de sepelio. Fondo de trabajo. Fondo de ahorro. Seguro de vida. Seguro colectivo de retiro. Venta de casas y departamentos. Ocupación temporal de casas y departamentos, mediante cuotas de recuperación. Préstamos hipotecarios y a corto plazo. Tiendas, granjas y centros de servicio. Servicios turísticos. Casas hogar para retirados. Centros de bienestar infantil. Servicio funerario. Becas y créditos de capacitación científica y tecnológica. Centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes. Centros deportivos y de recreo. Orientación social. Servicio médico integral. Farmacias económicas. Vivienda. Beca de manutención. Beca escolar, y beca especial. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, tramitarán ante el Instituto, la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro, y a sus derechohabientes. Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. Es facultad del militar afiliar a sus derechohabientes y designar a sus beneficiarios, y su obligación mantener actualizada dicha afiliación y designación. El Instituto afiliará a los hijos menores del militar, con la sola presentación de copia certificada del acta de nacimiento del hijo de que se trate, o por mandamiento judicial. El Instituto expedirá a los demás beneficiarios de esta ley una cédula de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que legalmente les correspondan. En caso de que el beneficiario carezca de esa cédula, se proporcionará el servicio médico quirúrgico mediante la exhibición de una constancia provisional que expedirá el Instituto o las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en su caso, con la sola comprobación de la relación familiar, sin perjuicio de atender de inmediato los casos de extrema urgencia, a reserva de probar posteriormente el derecho que les asiste. Capítulo segundo. Retiro, compensación y muerte del militar. Retiro. Es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley. Situación de retiro. Es aquella en que son colocados, mediante órdenes expresas, los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Los militares con licencia ilimitada para ser retirados deberán presentar su solicitud ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Haber de retiro. Es la prestación económica vitalicia que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley. Una vez integrado el haber de retiro en los términos del artículo 31 de la presente ley, será considerado como un solo concepto para todos los efectos legales. Pensión. Es la prestación económica vitalicia que tienen derecho los familiares de los militares en los casos y condiciones que fije esta ley. Compensación. Es la prestación económica que tienen derecho los militares y sus familiares, en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta ley. Tienen derecho a las prestaciones que establece el presente capítulo, únicamente en los casos y condiciones que se especifican. Los militares que, encontrándose en situación de activo, pasen a la de retiro por órdenes expresas de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina. Los familiares de los militares que fallezcan en activo o estando en situación de retiro, siempre que en este último caso se les haya concedido haber de retiro o no hayan cobrado la compensación acordada. Los miembros de los cuerpos de defensas rurales incapacitados en actos del servicio a consecuencia de ellos y los familiares de los que mueran en las mismas circunstancias. Fuera de estos casos, los miembros de los cuerpos de defensas rurales solo tendrán derecho a las retribuciones, prestaciones o estímulos que se establezcan en los términos del artículo 121 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los soldados, marineros y cabos que no sean reenganchados y pasen a la reserva, y el personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría de Origen, por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato. El haber de retiro integrado como se establece en el artículo 31 y la compensación, así como la pensión, se cubrirán con cargo al erario federal. La cuantía del haber de retiro y de la pensión, tal como la estén percibiendo los beneficiarios, se incrementará al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en activo. Son causas de retiro. Llegar a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley. Quedar incapacitado en acción de armas o como consecuencia de las lesiones recibidas en ella. Quedar incapacitado en otros actos del servicio o como consecuencia de ellos. Incluyendo la incapacidad que se produzca al trasladarse el militar directamente de su domicilio al lugar donde preste sus servicios, así como el retorno directo de este a su domicilio particular. Quedar incapacitado en actos fuera del servicio, conforme a lo establecido en los artículos 174 y 183 de esta ley. Estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares, por enfermedad que dure más de 6 meses, pudiendo el Secretario de la Defensa Nacional o, en su caso, el de Marina prorrogar este lapso hasta por 3 meses más con base en el dictamen expedido por 2 médicos militares o navales en activo, en el que se establezca la posibilidad de recuperación en ese tiempo, y solicitarlo después de haber prestado por lo menos 20 años de servicios. La edad límite de los militares para permanecer en el activo es la siguiente. Años. Para los individuos de tropa 50. Para los subtenientes 51. Para los tenientes 52. Para los capitanes segundos 53. Para los capitanes primeros 54. Para los mayores 56. Para los tenientes coroneles 58. Para los coroneles 60. Para los generales brigadieres 61. Para los generales de brigada 63. Para los generales de división 65. De las jerarquías del ejército mexicano contenidas de la fracción primera a undécima, deberán tomarse los homólogos para la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, contenidas en las leyes orgánicas de dichas Fuerzas Armadas. los diplomados de Estado Mayor, los que hayan obtenido un grado académico a nivel de licenciatura o superior, los especialistas, técnicos, mecánicos y los servidores domésticos de instalaciones militares que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas Mexicanas, no obstante haber llegado a la edad límite que señala el artículo anterior, podrán continuar en el activo hasta por 5 años más, cuando las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina lo estimen necesario. Los generales procedentes de las armas del Ejército, de la Fuerza Aérea y los almirantes de la Armada, también pueden ser retenidos en el activo por una sola vez, mediante acuerdo presidencial, no obstante existir alguna causa de retiro, cuando a juicio del titular del Poder Ejecutivo sean necesarios sus servicios. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla siguiente. Años de servicios, años en el grado. 20, 10. 22, 9. 24, 8. 26, 7. 28, 6. 30, 5. 35, 4. 40 o más, 3. Los militares que ostenten el grado máximo en un servicio o especialidad que, por disposición legal, sea inferior al de general de división ascenderán al grado inmediato, únicamente para efectos de retiro, si reúnen los requisitos señalados en la tabla precedente. Si los haberes que presupuestalmente percibe en el activo son mayores que los que percibiría en el nuevo grado para efectos de retiro, estos se calcularán con base en los haberes del grado anterior. Cuando fallezca el militar en situación de activo y hubiera satisfecho los requisitos de tiempo de servicios y de tiempo en el grado especificados en la tabla anterior, sus familiares tendrán derecho a que, para el cálculo de su beneficio, se tome en cuenta el haber al que hubiere tenido derecho al ascender el militar para efectos de retiro. Los militares retirados y los pensionistas tendrán obligación de pasar revista de supervivencia en los términos de las disposiciones reglamentarias. Los generales y jefes del Ejército y la Fuerza Aérea, así como los almirantes y capitanes de la Armada de México retirados, quedan exceptuados de esta obligación. Los militares retirados podrán volver al activo cuando hayan sido retirados por enfermedad que dure más de 6 meses, siempre que la enfermedad hubiere sido contraída en campaña o en actos del servicio y logren su curación definitiva, comprobada con dictámenes expedidos por médicos militares o navales en servicio activo, que designe la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina en su caso, siempre que no adquieran otra nacionalidad. Al ocurrir una nueva causal de retiro se tramitará este, o cuando las necesidades de la nación lo exijan, requiriéndose para ello acuerdo suscrito por el presidente de la República. Al desaparecer esta necesidad, los militares volverán a la situación de retiro sin necesidad de que sobrevenga una nueva causa de retiro. En los casos anteriores, se observarán las reglas siguientes. Siempre que por cualquier motivo el militar retirado vuelva al activo, le corresponderá el último grado que ostentó en su primera estancia en tal situación, no pudiendo conservar el grado que le fue conferido para efectos de retiro. La vuelta al activo dejará insubsistente la compensación o haber de retiro correspondiente al primer retiro, salvo cuando la vuelta al activo sea por acuerdo presidencial, en tal caso si se estuviere cubriendo haber de retiro, se suspenderá el pago por el tiempo que el militar permanezca en activo. Si se hubiere concedido compensación en el primer retiro, el importe cobrado deberá ser reintegrado totalmente por el militar mediante descuentos quincenales de un 25% en los haberes del activo. Si el importe de la compensación no fue reintegrado totalmente, se deducirá lo que corresponda de la nueva compensación o, en su caso, se harán descuentos quincenales de un 25% en sus haberes de retiro hasta la total reintegración, y cuando la vuelta al activo sea con motivo de la curación definitiva del militar, solo se declarará insubsistente el haber de retiro sin que exista la obligación de reintegrar las cantidades cobradas. Cuando la vuelta al activo implique el pago de los haberes por parte de la Secretaría de Origen, que dejó de percibir el militar al encontrarse en situación de retiro, el militar, previo procedimiento administrativo, reintegrará lo que haya cobrado por concepto de haber de retiro o compensación, devolución de aportaciones al seguro colectivo de retiro, seguro de vida militar, devolución de aportaciones al fondo de la vivienda militar, y seguro colectivo de retiro. Si el militar reingresa al activo por situaciones distintas a las señaladas en las fracciones primera y segunda del presente artículo, tendrá la obligación de reintegrar el importe de la compensación que se hubiere cobrado, y el reintegro se hará en los términos que señalan los incisos C y D anteriores. Para integrar el monto total de haber de retiro, se tomará como base el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a este el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 24 de esta ley o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción quinta del mismo precepto o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción sexta del artículo citado anteriormente. La compensación por tiempo de servicios o por fallecimiento, se integrará con los conceptos señalados en la fracción primera, tomando como base el haber del grado que haya ostentado el militar en servicio activo. A los militares que pasan a situación de retiro y se les computen 20 o más años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción primera, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente. Años de servicios, tanto por ciento. 20, 50%. 21, 51%. 22, 52%. 23, 53%. 24, 54%. 25, 55%. 26, 56%. 27, 57%. 28, 58%. 29, 59%. 30, 60%. 31, 62%. 32, 64%. 33, 66%. 34, 68%. 35, 70%. 36, 72%. 37, 74%. 38, 76%. 39, 78%. 40, 80%. 41, 82%. 42, 84%. 43, 86%. 44, 88%. 45 o más, 90%. Para la integración de la pensión por fallecimiento del militar fuera de actos del servicio, se tomará como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido al militar en caso de retiro y se adicionará a este el 80% de dicho haber, más las primas complementarias por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico y que estuviere percibiendo el militar a la fecha del fallecimiento. La pensión por el fallecimiento del militar en situación de retiro con haber de retiro, se integrará con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al militar para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber y las primas de perseverancia y asignaciones que se le hubieren reconocido en su haber de retiro. Para los efectos de las fracciones anteriores, el haber de retiro, pensión o compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el presupuesto de egresos de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta en situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento. Los haberes de retiro, compensaciones y pensiones quedan exentos de todo impuesto. Solo podrán reducirse por adeudos contraídos con el Instituto por créditos hipotecarios o resolución judicial en caso de alimentos. No podrán ser materia de cesión ni de compensación, salvo cuando provenga de crédito a favor del Estado por error en el pago del haber de retiro, compensación o pensión. En este caso, el descuento se hará efectivo hasta el 25% del importe de la percepción periódica. tienen derecho al 100% del haber de la jerarquía que se reconozca para efectos de retiro, como base de cálculo para determinar el monto del haber de retiro en la forma establecida en el artículo 31 de esta ley. Los militares incapacitados en acción de armas o a consecuencia de lesiones recibidas en ella. Los militares que tuviesen las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto técnico especial, que se incapaciten en actos propios de su servicio. Los militares incapacitados en otros actos del servicio a consecuencia de estos, siempre que su incapacidad se clasifique en la primera categoría, de conformidad con las tablas del artículo 226 de esta ley. También tienen derecho al mismo beneficio los comprendidos en la segunda categoría de incapacidad, si tienen 14 o más años de servicio, y los militares que hayan cumplido 30 o más años de servicios. Los militares incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de estos, comprendidos en la fracción tercera del artículo 33 de esta ley, con tiempo de servicios menor de 14 años y cuya incapacidad se clasifique en la segunda categoría, tendrán derecho a un haber de retiro igual a un porcentaje sobre el haber calculado conforme al artículo 31, en que se tomarán en cuenta los años de servicios, en la forma siguiente. Años de servicios, segunda categoría de incapacidad. 10 o menos, 80%. 11, 85%. 12, 90%. 13, 95%. Los militares que hayan llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley, los que se hayan incapacitado fuera de actos del servicio, los imposibilitados para el desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedad que dure más de 6 meses, y los que soliciten su retiro voluntariamente, siempre que en todos los casos anteriores se les computen cuando menos 20 años de servicios, tienen derecho a un haber de retiro, en cuya cuota se tomarán en cuenta los años de servicios en la forma siguiente. Años de servicios, tanto por ciento. 20, 60%. 21, 62%. 22, 65%. 23, 68%. 24, 71%. 25, 75%. 26, 80%. 27, 85%. 28, 90%. 29, 95%. Los militares con padecimientos catalogados en la tercera categoría o con trastornos funcionales de menos del 20% que ameriten cambio de arma, cuerpo o servicio podrán ser cambiados del que pertenezcan, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica correspondiente. Cuando se trate de padecimientos señalados en la tercera categoría, contraídos en actos del servicio o como consecuencia de ellos, y la secretaría correspondiente opte por retirar del activo al militar, el cálculo de su haber de retiro se hará con base en lo dispuesto para los de segunda categoría de incapacidad. Tienen derecho a compensación los militares que tengan 5 o más años de servicio, sin llegar a 20, que se encuentren comprendidos en los siguientes casos. Haber llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio. Estar en el caso previsto por la fracción quinta del artículo 24 de esta ley. Haber causado baja en el activo y alta en la reserva a los soldados, marineros y cabos que no hayan sido reenganchados, y el personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría de Origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato. La compensación a que se refiere el artículo anterior será calculada conforme a la tabla siguiente. Años de servicios, meses de haber. 5, 6. 6, 7. 7, 8. 8, 10. 9, 12. 10, 14. 11, 16. 12, 18. 13, 20. 14, 22. 15, 24. 16, 26. 17, 28. 18, 30. 19, 32. Se consideran familiares de los militares, para los efectos de pensión y, o compensación. la viuda o el viudo solos o en concurrencia con los hijos, o estos solos si son menores de edad. Si son mayores de edad, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato, si comprueban cada año, mediante la presentación del certificado de estudios correspondiente, que se encuentran estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel medio superior o superior, con límite hasta de 25 años de edad, siempre que acrediten mediante información testimonial que dependían económicamente del militar. Los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que el padecimiento o enfermedad que lo coloque en dicha situación, sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos. La concubina o el concubinario solos o en concurrencia con los hijos, o estos solos que reúnan las condiciones a que se refiere la fracción anterior, siempre que, por lo que hace a la concubina o concubinario, existan las siguientes circunstancias. Que tanto el militar como la persona que se ostente como concubina o concubinario hayan permanecido libres de matrimonio durante su unión, y que haya habido vida marital durante los 5 años consecutivos anteriores a la muerte, o bien que durante su relación de concubinato hayan procreado hijos. La madre. El padre. La madre conjuntamente con el padre, y los hermanos menores de edad que dependan económicamente del militar hasta los 25 años de edad, siempre y cuando acrediten los requisitos que se establecen para los hijos en la fracción primera del presente artículo. Así como los hermanos incapacitados e imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, que dependan económicamente del militar, siempre que la enfermedad o el padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de vigencia de sus derechos. Los familiares mencionados en cada una de las fracciones del artículo anterior, excluyen a los comprendidos en las siguientes, salvo los casos de los padres, los cuales pueden concurrir con los familiares señalados en las fracciones primera y segunda, siempre que demuestren su dependencia económica con el militar. Los familiares del militar muerto en el activo en actos del servicio o como consecuencia de ellos, tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del haber del grado que le hubiera correspondido para efectos de retiro y el 100% del sobrehaber, de las primas complementarias por condecoración de perseverancia y de las asignaciones de técnico que estuviere percibiendo el militar al ocurrir el fallecimiento. En caso de que haya fallecido fuera de actos del servicio, los familiares tendrán derecho a una pensión o compensación integrada como lo señala el artículo 31 de esta ley. En el supuesto de que el militar haya muerto en acción de armas, la pensión en ningún momento será inferior al equivalente a 180 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Se considerará como consecuencia de actos del servicio, el fallecimiento del militar durante el traslado de su domicilio al lugar donde prestaba sus servicios o viceversa. Si hubiere varios familiares con derecho a pensión o compensación, el importe de ésta se dividirá por partes iguales entre los beneficiarios. Cuando se suspendan o extingan los derechos o pensiones de un copartícipe, su parte acrecentará proporcionalmente la de los demás. Si otorgada una pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensiva, pero solo percibirán su parte desde la fecha en que les sea concedida, sin que puedan reclamar el reintegro de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. Pagada la compensación, los familiares que se presenten con posterioridad no tendrán derecho a reclamar nuevo pago. En el caso de que dos o más interesados reclamen derechos a pensión o compensación como cónyuge supérstite de algún militar, exhibiendo sus respectivas actas del registro civil, se suspenderá el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los derechos de los hijos y los padres, en su caso. Al concedérseles el beneficio a estos últimos, se reservará una cuota, parte que se aplicará al cónyuge supérstite que en la forma anteriormente indicada acredite su derecho. Cuando un interesado, ostentándose cónyuge supérstite del militar, se presente a reclamar beneficio cuando ya se haya concedido pensión a otra persona por el mismo concepto, solo se resolverá dejar insubsistente el beneficio otorgado, con apoyo en una sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio que sirvió de base a tal beneficiario. Si el segundo solicitante reúne los demás requisitos legales, Se le concederá pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se hubiere dejado insubsistente la anterior, sin que tenga derecho a reclamar las cantidades cobradas por el primer beneficiario. Las pensiones fijadas en esta ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar. Los requisitos exigidos por esta ley a los familiares de un militar para tener derecho a las prestaciones derivadas de la muerte de este deben estar reunidos al acaecer el fallecimiento. Los hijos adoptivos solo tendrán derecho a los beneficios que establece esta ley cuando la adopción se haya hecho por el militar antes de haber cumplido 45 años de edad. El derecho para recibir haber de retiro o compensación se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El haber de retiro se cubrirá a partir de la fecha de alta en situación de retiro. El derecho para percibir pensión o compensación en favor de familiares de los militares se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la pensión se cubrirá a partir del día siguiente al de la muerte del militar. La baja en el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, salvo la que se ordene por muerte del militar y la señalada en la fracción quinta del artículo 36 de esta ley, extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, compensación o pensión que se hubiere generado durante la prestación de los servicios militares. Los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden por alguna de las siguientes causas: baja del Ejército, Fuerza Aérea o Armada de México. Sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio. Por adquirir otra nacionalidad estando en activo, y por dejar de percibir haber de retiro o compensación ya otorgadas o sancionadas sin hacer gestiones de cobro en un lapso de 3 años. Los derechos a percibir compensación o pensión se pierden para los familiares por alguna de las siguientes causas: renuncia. Sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio. Llegar a la mayoría de edad los hijos pensionados, siempre que no estén incapacitados, legalmente imposibilitados de una manera permanente y total para ganarse la vida o estudiando. En este último caso, se amplía hasta los 25 años, en los términos señalados en el artículo 38 de esta ley. Contraer matrimonio o vivir en concubinato el cónyuge supérstite, las hijas y hermanas solteras, o en nuevo concubinato la concubina y el concubinario. Tener descendencia la cónyuge o concubina, después de los 300 días siguientes al fallecimiento del militar, y en cualquier momento después del deceso, el cónyuge o concubinario. Las hijas, hijos, hermanos y hermanas, en cualquier momento. Dejar de percibir una pensión o una compensación ya otorgada y sancionada sin hacer gestión de cobro en un lapso de 3 años, y por no hacer trámite alguno de gestión de beneficio durante los 5 años siguientes a la muerte del militar. La renuncia de derechos para percibir beneficios económicos nunca será en perjuicio de terceros. Si la formulase algún militar, sus familiares percibirán la compensación o la pensión que les corresponda conforme a esta ley, al ocurrir el fallecimiento de aquel. Si la renuncia proviene de un familiar de militar, su parte acrecentará proporcionalmente la de los demás familiares, si los hubiere. Los términos a los que se refieren las fracciones sexta y séptima del artículo 52 de esta ley, no proceden para los menores de edad o incapacitados. En caso de fallecimiento de un militar, el familiar que acredite mediante factura original haber realizado los gastos de sepelio tendrá derecho a que se les cubra, por concepto de pagas de defunción, el equivalente a 4 meses de la pérdida del sobrehaber, más 4 meses de asignaciones cuando las estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o 4 meses de la pérdida de retiro, en su caso, para atender los gastos de sepelio. Esta prestación será cubierta, en caso de militares en activo, por la unidad ejecutora de pago correspondiente o por el instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso estuvieren percibiendo haber de retiro. Cuando los familiares del militar fallecido no acudieren a atender la inhumación, la autoridad militar o naval correspondiente tendrá la obligación de encargarse del sepelio. Los gastos originados por el mismo se cubrirán por la unidad ejecutora de pago en el caso de los militares en activo y por el instituto si se trata de militares en situación de retiro, de acuerdo con su comprobación, y nunca podrán ser mayores de la cantidad equivalente señalada en el artículo anterior. En caso que la autoridad militar o naval no se encargara del sepelio y los gastos hayan sido cubiertos por otra persona que no sea familiar, ésta tendrá derecho a que se le cubra el beneficio en los términos del presente artículo. Los generales, jefes, oficiales, y sus equivalentes en la Armada tendrán derecho a que se les otorgue el equivalente a 20 días de haber de retiro, más asignaciones, cuando las estuvieren percibiendo, como ayuda para los gastos de sepelio en caso de defunción del cónyuge, concubina, concubinario, del padre, de la madre o de algún hijo. En los mismos casos, el personal de tropa y de marinería tendrán derecho a que se le otorgue el equivalente a 40 días de haberes o haberes de retiro para igual fin, sumadas las asignaciones que estuviere percibiendo. En el caso de padres que tengan varios hijos militares, la ayuda para gastos de sepelio se le cubrirá al hijo que los haya efectuado, situación que se acreditará con la factura original. Esta prestación será cubierta, en el caso de militares en activo, por la unidad ejecutora de pago correspondiente o por el instituto, en caso de militares retirados que a la fecha del deceso estuvieren percibiendo haber de retiro. Capítulo 3. Fondo de trabajo, fondo de ahorro, seguro de vida militar y seguro colectivo de retiro. El fondo de trabajo estará constituido con las aportaciones que el gobierno federal realice a favor de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes, a partir de la fecha en que causa alta o sea reenganchado hasta que obtenga licencia ilimitada, o bien quede separado del activo o hacienda oficial. Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, conforme a su ley orgánica. Para constituir el fondo de ahorro, los generales, jefes, oficiales y sus equivalentes en la Armada en servicio activo, deberán aportar una cuota quincenal equivalente al 6% de sus haberes. Al gobierno federal le corresponderá efectuar una aportación de igual monto. Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, conforme a su ley orgánica. Seguro de vida militar es la prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de estos, cualquiera que sea la causa de la muerte, así como en los militares que hayan causado baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos. El instituto administrará el fondo del seguro de vida militar. Tienen derecho a este seguro el personal militar en activo y el que se encuentre en situación de retiro con derecho a percibir haberes de retiro. Los cadetes y alumnos de los planteles militares que no perciban haberes. Los soldados del servicio militar nacional obligatorio que se encuentren bajo bandera encuadrados en las unidades del servicio militar nacional, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. El personal de los cuerpos de defensas rurales que fallezca en actos del servicio o a consecuencia de ellos, y los militares procesados o sentenciados que no hayan perdido su personalidad militar. Es obligación del instituto pagar por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaberes para las Fuerzas Armadas o del sueldo base de servidor público, autorizado conforme a los tabuladores correspondientes que los militares se encuentren disfrutando. En caso de que exista diferencia entre el sueldo base de servidor público y las percepciones anteriormente señaladas, se efectuará el cómputo conforme a la percepción mayor en los siguientes casos. Por fallecimiento del militar en servicio activo, siendo entregada la suma asegurada a sus beneficiarios, y por causar baja del activo y alta en situación de retiro por incapacidad clasificada en la primera o segunda categorías, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos, siendo entregado el importe respectivo al militar asegurado o a su representante legal, en su caso. En caso de fallecimiento del militar en situación de retiro que estuviere percibiendo haber de retiro, el instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de su haber de retiro, siendo entregado el importe respectivo directamente a sus beneficiarios. En caso de fallecimiento o incapacidad en primera o en segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, contraída en actos del servicio o como consecuencia de ellos, el instituto pagará por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas que corresponda a los siguientes miembros. Al personal militar que estudie en planteles militares y que no perciba haberes, el cómputo de la suma asegurada será con base en el haber y el sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas en la República que corresponda a un sargento primero en servicio activo o a su equivalente en la Armada, y al personal de defensas rurales, así como en los soldados o marineros del Servicio Militar Nacional obligatorio que se encuentren bajo bandera encuadrados en las unidades del Servicio Militar Nacional de las Fuerzas Armadas Mexicanas, adscritos a los mandos territoriales, el cómputo de la suma asegurada será con base en el haber y sobrehaber mínimo vigente para las Fuerzas Armadas en la República Mexicana que corresponda a un soldado o su equivalente en la Armada. No tendrán derecho al seguro de vida militar los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por haberla solicitado, por mala conducta, por haber permanecido prófugo de la justicia militar, o bien por efectos de sentencia ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo militar. El pago de la suma asegurada, en cualquiera de los casos, se hará en una sola exhibición directamente a los beneficiarios del militar fallecido. Tratándose de incapacidad, la entrega se hará al mismo militar asegurado o a la persona legalmente acreditada por él, según proceda. El pago de la suma asegurada por incapacidad excluye el pago de la suma asegurada por fallecimiento. El importe de la prima correspondiente al seguro de vida de los militares en servicio estará a cargo del gobierno federal y será del 2.0% de los haberes y el sobrehaber que disfrute el militar en la República Mexicana o del sueldo base de servidor público autorizado conforme a las percepciones correspondientes. El importe de la prima que corresponda a cargo del gobierno federal será aportado al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con cargo a los presupuestos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en sus partes correspondientes y se cubrirá por trimestres adelantados. En ningún caso se podrá disponer, para fines distintos de los que expresamente determina esta ley, del dinero o bienes afectos al fondo del seguro de vida militar. El seguro de vida militar comprende el régimen potestativo, el cual se regula conforme a lo siguiente. Los militares que obtengan licencia especial o que causen baja del activo y alta en situación de retiro con compensación, podrán acogerse a los beneficios del régimen potestativo bajo las bases siguientes. Deberán manifestar por escrito al instituto su deseo de acogerse al mencionado seguro, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causen alta en situación de retiro o de la fecha a partir de la que inicie la licencia, según sea el caso. El instituto pagará por concepto de suma asegurada con motivo de su fallecimiento, 40 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, cantidad que será cubierta directamente a sus beneficiarios, siempre y cuando el militar haya estado al corriente en el pago de la prima, y el importe de la prima de los militares que se acojan al régimen potestativo será equivalente al 1.8% del haber y sobrehaber mínimo vigente en la República Mexicana actualizado en su grado. Estos militares deberán pagar directamente al instituto sus aportaciones dentro de los primeros 5 días de cada semestre. En caso de aumento en los haberes y, o sobrehaberes, la diferencia de la prima será cubierta por estos militares en el semestre siguiente. Los militares podrán en cualquier tiempo, cuando así lo deseen, dejar de participar en el seguro notificándolo por escrito al instituto. En este caso, el seguro se extingue al concluir el periodo por el cual fue pagada la prima. Estos militares no podrán acogerse nuevamente al seguro potestativo. También el seguro se extingue cuando adeudare un semestre por causas imputables al interesado. La extinción o suspensión del seguro en ningún caso dará derecho a la devolución de las cuotas pagadas conforme a la ley. Si al fallecer el militar que gozaba del seguro de vida potestativo adeudare un semestre, dicha cuota se descontará del importe de la suma asegurada. Aquellos militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada o licencia especial sin goce de haberes, así como los que hayan causado alta en situación de retiro con compensación y que no se acogieron al régimen potestativo del seguro de vida militar conforme al esquema anterior, no podrán adherirse a los beneficios derivados del esquema vigente del seguro de vida militar potestativo. El Fondo del Seguro de Vida Militar a cargo del Instituto se integra con los siguientes recursos. Con los recursos que a la fecha mantiene el Instituto en el Fondo del Seguro de Vida Militar. Con las aportaciones que realice el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a la prima del Seguro de Vida Militar. Con las aportaciones provenientes del personal militar que se adhiera al régimen potestativo del mismo seguro, y con los rendimientos y demás productos financieros que se obtengan con motivo de las inversiones de los recursos señalados en las fracciones precedentes. En el seguro de vida militar obligatorio, como en el potestativo, los militares podrán designar beneficiarios libremente. Las designaciones se formularán en el documento de afiliación o en escrito por triplicado dirigido al instituto, con las firmas de dos testigos y la del asegurado, y su huella digital o solo con esta en caso de que no supiera firmar o estuviera impedido físicamente para hacerlo. Las designaciones de beneficiario pueden ser revocadas libremente, con las formalidades que se mencionan en el artículo anterior. Una designación posterior revoca la anterior. En el supuesto de que una nueva designación de beneficiarios no se reciba en el instituto dentro del plazo a que se refiere el artículo 177 de esta ley, el pago se realizará al último beneficiario de que se tenga conocimiento, sin responsabilidad para el instituto ni para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La calidad de beneficiario es personal e intransmisible por herencia. Los derechos del beneficiario sobre la suma asegurada, una vez ocurrido el siniestro, sí son transmisibles por herencia. Cuando los beneficiarios sean varios, la suma asegurada se entregará. De acuerdo con los porcentajes que hubiere señalado el militar asegurado. Por partes iguales, en caso de que el militar asegurado no hubiere hecho señalamiento de los porcentajes, y si algún beneficiario muere o pierde sus derechos antes de que fallezca el militar, su parte acrecentará la del o la de los demás beneficiarios al fallecer el asegurado. Si al morir el militar no existiere designación de beneficiarios conforme a esta ley, el seguro se pagará a los familiares de acuerdo con la prelación siguiente. Al cónyuge o, si no lo hubiere, a la concubina o al concubinario, en los términos de los artículos 38, fracción segunda, incisos A y B, y 160 de esta ley, en concurrencia con los hijos del militar por partes iguales. La madre, el padre, y los hermanos. La existencia de alguno o algunos de los beneficiarios mencionados en cada fracción excluye a los comprendidos en las fracciones siguientes. El instituto, al tener conocimiento del fallecimiento del militar, deberá notificar de inmediato y fehacientemente a los beneficiarios designados o, en su caso, a los familiares de la designación hecha a su favor. Cuando proceda el pago del seguro al cónyuge, o en su caso a la concubina o al concubino, los hijos y los padres del militar fallecido, el instituto cubrirá su importe sin más requisitos que la presentación de la credencial correspondiente de afiliación. En cualquier otro caso, se comprobará la personalidad con una identificación oficial. El instituto pagará a los beneficiarios designados el monto de la suma asegurada que corresponda dentro de un plazo que no será menor de 15 ni mayor de 20 días hábiles siguientes a aquel en que se acredite la muerte del militar. Para tal efecto, el beneficiario deberá entregar a este organismo la documentación siguiente. En el caso de los militares fallecidos en el activo. Copia certificada del acta de defunción del asegurado o, de ser el caso, orden de baja por desaparición. Solicitud de pago de lo de los beneficiarios. Identificación de lo de los beneficiarios. Certificado de último pago, emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondiente. Para los militares fallecidos en situación de retiro. Copia certificada del acta de defunción del asegurado. Solicitud de pago de lo de los beneficiarios. Identificación oficial de los beneficiarios. Último talón de pago del haber de retiro emitido por este instituto. Para los militares fallecidos que se encuentran acogidos al seguro de vida militar potestativo. Copia certificada del acta de defunción del asegurado. Solicitud de pago de los beneficiarios. Identificación oficial de los beneficiarios. Comprobante del último pago de la prima correspondiente. Para el pago de la suma asegurada por incapacidad clasificada en primera o segunda categoría en actos del servicio o como consecuencia de ellos de los militares en activo, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, y que causen alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro. Orden de baja expedida por la secretaría correspondiente. Solicitud de pago. Certificado de último pago emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondiente. Identificación oficial del militar o de su representante legal, así como la documentación que acredite tal personalidad. Todas las acciones de cobro del beneficio del seguro de vida militar que se deriven de lo estipulado en el presente capítulo, prescribirán en 2 años para los beneficiarios designados por el asegurado y en 3 años para los familiares señalados en el artículo 77 de esta ley. Tratándose de fallecimiento, dicho término se computará a partir del suceso. En caso de incapacidad o desaparición, el término de 2 años empezará a computarse desde el día en que la secretaría correspondiente gire la orden de baja del servicio activo por dichos supuestos. El instituto podrá disponer y utilizar hasta el 1.0% anual del total de los recursos que integran el Fondo para el Seguro de Vida Militar, por concepto de gastos de administración y operación del mismo, para lo cual el instituto informará a la Junta Directiva en los periodos que se determine sobre los resultados de la administración del fondo. El instituto, con base en los estudios y cálculos actuariales que realice con el fin de apoyar el desarrollo y la administración del seguro de vida militar, podrá incrementar los beneficios del seguro, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En todo caso, el incremento de los beneficios será con cargo a los recursos disponibles que a esa fecha integren el Fondo del Seguro de Vida Militar. La Junta Directiva dictará las disposiciones administrativas internas que estime convenientes para mejorar y regular el servicio del seguro de vida militar. En ningún caso, destinará sus recursos financieros para fines distintos a los previstos por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de esta ley, es responsabilidad del Instituto operar y administrar el seguro colectivo de retiro en beneficio de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. El seguro colectivo de retiro protegerá a los integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en servicio activo, que perciban haber y sobrehaber y estén aportando las primas correspondientes. La suma asegurada se otorgará por una sola vez a los militares que causen baja del activo y alta en situación de retiro con derecho a percibir haber de retiro o a sus beneficiarios en los casos siguientes. A quienes soliciten su retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. A quienes por haber cumplido la edad límite en el grado que ostenten, de conformidad con esta ley, pasen a situación de retiro y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. A los militares incapacitados en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados. En su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos dentro del servicio o como consecuencia de ellos, sin tomar en cuenta los años de servicios efectivos prestados. A los militares incapacitados en actos fuera del servicio en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, y que hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. En su caso, dicha suma asegurada será pagada a la persona legalmente acreditada por el militar, y a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. Para estos efectos, se consideran beneficiarios aquellos que el militar hubiere designado. Ante la falta de dicha designación, se atenderá a la prelación prevista en el artículo 77 de esta ley. No tendrán derecho al seguro colectivo de retiro los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por las causas siguientes. Por haberla solicitado, sin importar el tiempo de servicios que hayan prestado. Por mala conducta, y por haber permanecido prófugos de la justicia militar, o bien por efectos de sentencia que haya causado ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo militar. La suma asegurada se calculará conforme a las reglas siguientes. Su cuantía será equivalente a lo que resulte de la suma del haber y sobrehaber mensual mínimo vigente para las Fuerzas Armadas a que tengan derecho los militares conforme a la última jerarquía en que hayan aportado la prima, multiplicado por el factor que corresponda, según los años de servicios efectivos prestados al momento de producirse la baja del activo y alta en situación de retiro, de acuerdo con la tabla siguiente. Años de servicios, factor, meses. 20, 16. 21, 17. 22, 18. 23, 19. 24, 20. 25, 21. 26, 22. 27, 23. 28, 24. 29, 25. 30, 27. 31, 28. 32, 29. 33, 30. 34, 31. 35, 32. 36, 34. 37, 35. 38, 36. 39, 37. 40, 40. 41, 41. 42, 42. 43, 43. 44, 44. 45, 45. 46, 46. 47, 47. 48, 48. 49, 49. 50 o más, 50. A los militares que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, así como a los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos del servicio o como consecuencia de ellos, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 50 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados. A los militares que cuenten con menos de 20 años de servicios, que se incapaciten en actos del servicio o como consecuencia de ellos, en tercera categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, se les cubrirá como suma asegurada el equivalente a 16 meses del haber y sobrehaber mínimo vigente de su grado para las Fuerzas Armadas, independientemente de sus años de servicios efectivos prestados. El importe de la prima mensual correspondiente al seguro colectivo de retiro se integrará de la siguiente forma. El 3.0% del total de los haberes mensuales de todos los militares en activo de acuerdo con su jerarquía. El 3.0% del total de los haberes y sobrehaber mínimo vigente mensual de todos los militares en activo, de acuerdo a su jerarquía. El 3.0% a que se refiere la fracción primera, será cubierto con cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de acuerdo con el número de integrantes en servicio activo de cada secretaría. Para integrar la parte de la prima mensual a que se refiere la fracción segunda, cada militar deberá aportar el 3.0% del haber y sobrehaber mínimo vigente mensual, el cual será retenido por dichas secretarías. Solo en caso de que el personal de procesados o sentenciados que se mantengan en servicio activo aporten al instituto la prima a que se refiere la fracción segunda de este artículo, la secretaría correspondiente aportará el 3.0% a que se refiere la fracción primera, el cual será cubierto con cargo al presupuesto de la secretaría correspondiente. Las aportaciones de la prima mensual hechas por estos militares les otorgarán el derecho de que el tiempo en que estén en dichas situaciones les sea considerado como tiempo de servicios efectivos prestados, únicamente para efectos de este seguro. En los casos de licencia ilimitada durante el tiempo que la normatividad del Ejército y Fuerza Aérea o de la Armada les concede para solicitar su reingreso, así como en los casos de licencia especial, los militares podrán aportar directamente al Instituto las primas a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo, siempre y cuando lo manifiesten por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se les conceda la licencia, las aportaciones de la prima mensual hecha por estos militares durante la citada licencia, les otorgará el derecho de que el tiempo en que estén en dicha situación les sea considerado como tiempo de servicios prestados, únicamente para efectos de este seguro, y todas las cantidades anteriores deberán ser entregadas al instituto dentro de los 5 días siguientes al pago de la primera quincena de cada mes. La devolución de las aportaciones se realizará conforme a lo siguiente. Se devolverán las aportaciones que efectivamente hubieren realizado los militares desde la entrada en vigor del presente seguro más un 20% de lo aportado a las siguientes personas. A los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por haberla solicitado. Al personal de tropa del Ejército, Fuerza Aérea y clases y marinería de la Armada que causen baja por haber cumplido su contrato de servicios. A los militares auxiliares que causen baja después de haber cumplido el contrato de servicios respectivo. A los militares que se les otorgue licencia ilimitada y tengan derecho a compensación al momento de la separación del servicio activo. A los militares que se incapaciten en actos fuera del servicio, en primera o segunda categoría, de conformidad con las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley y que no hayan cumplido 20 años de servicios efectivos prestados. A los beneficiarios de los militares que fallezcan en actos fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 años de servicios efectivos prestados, y a los militares que causen baja del activo por haberse incapacitado en tercera categoría en actos fuera del servicio y que no hayan cumplido 20 o más años de servicios efectivos prestados. A los militares o sus beneficiarios que tengan derecho a recibir la suma asegurada de conformidad con el artículo 87 de esta ley, además de aquellas aportaciones mensuales que cada militar hubiere realizado entre el año cumplido y el subsecuente y no se hubieren considerado para efectos de dicha suma asegurada. A los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas Mexicanas por mala conducta o por efectos de sentencia ejecutoria que determine dicha baja o la destitución del empleo militar, les serán devueltas únicamente las cantidades que por concepto de sus aportaciones hubieren realizado sin importar el tiempo de servicios efectivos prestados, y quedan excluidos de la devolución señalada en este artículo los militares que causen baja definitiva de las Fuerzas Armadas por haber permanecido prófugos de la justicia militar. El instituto será el encargado de pagar al militar o a sus beneficiarios el importe del seguro colectivo de retiro o la devolución de lo aportado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que el militar o sus beneficiarios entreguen al instituto la documentación siguiente. El militar deberá entregar solicitud de pago, la orden de baja del activo, certificado de servicios efectivos prestados, y copia fotostática de su identificación oficial, y los beneficiarios del militar fallecido o desaparecido deberán entregar la solicitud de pago, el acreditamiento de la defunción del militar, las órdenes de baja, copia fotostática de la identificación oficial de los beneficiarios y, en su caso, certificado de servicios prestados. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán del fallecimiento de los militares al instituto, el cual tendrá la obligación de notificar fehacientemente por escrito a los beneficiarios para los efectos de este seguro. El derecho del militar a reclamar el seguro colectivo de retiro o la devolución de aportaciones prescribirá en 2 años, contados a partir de la fecha en que cause baja del activo y alta en situación de retiro. Para los beneficiarios, este término comenzará a partir de la fecha en que el instituto les notifique por escrito su derecho a recibir el pago de la suma asegurada o la devolución de las cantidades aportadas, según sea el caso. Dicha notificación se realizará en el domicilio de los beneficiarios que se tengan registrados, en un término no mayor de 30 días, a partir de la fecha en que el instituto tenga conocimiento del fallecimiento del militar. El pago de la suma asegurada no estará sujeto al impuesto sobre la renta, de conformidad con el artículo 77 fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El instituto practicará cada año una revisión actuarial para mantener el equilibrio financiero entre los ingresos y egresos que constituyen el fondo del seguro colectivo de retiro, con objeto de garantizar el pago de las sumas aseguradas que correspondan. En caso de presentar un déficit, este se cubrirá con cargo al patrimonio del instituto proveniente de las aportaciones que anualmente realiza el gobierno federal de acuerdo a lo establecido en esta ley, o de cualquier otra aportación extraordinaria del propio gobierno federal que contribuya a la solvencia del mismo. El Instituto de Seguridad Social destinará para los gastos de operación y administración del fondo hasta un máximo del 2.0% de las aportaciones anuales correspondientes al Seguro Colectivo de Retiro del Fondo del Seguro Colectivo de Retiro, para lo cual informará a la Junta Directiva, en los periodos que se determine, sobre los resultados de la administración del fondo. A los militares que se desempeñen como secretarios de la Defensa Nacional o de Marina les será pagado el beneficio al concluir su encargo. Al personal militar retirado que vuelva al activo, se le considerará como de nuevo ingreso, para efectos de este seguro. La Junta Directiva del Instituto dictará las disposiciones administrativas internas que mejoren y regulen la administración del Seguro Colectivo de Retiro, y decidirá las inversiones de sus bienes. En ningún caso destinará sus recursos financieros para fines distintos de los citados. Los asuntos relativos a otros casos no previstos dentro de este seguro serán resueltos por la Junta. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el funcionamiento de este seguro. Capítulo 4. Vivienda y otras prestaciones. A fin de atender las necesidades de habitación familiar del militar, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas deberá administrar el fondo de la vivienda para los militares en activo. Establecer y operar con ese fondo un sistema de financiamiento para permitir a los militares en activo obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, incluyendo las sujetas al régimen de condominio. Construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones. Pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores. Coordinar y financiar con el propio fondo, programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampliar con casas adicionales, las unidades habitacionales de su propiedad. Adquirir y construir con recursos diversos al fondo de la vivienda militar, casas habitación para ser vendidas a precios módicos a militares en situación de retiro. Construir unidades habitacionales en plazas importantes del país, para su ocupación temporal mediante cuotas de recuperación, por personal de generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México en situación de retiro, y construir unidades habitacionales en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas, para ser ocupadas temporalmente mediante cuotas de recuperación, por personal de generales, jefes, oficiales y tropa y sus equivalentes en la Armada de México en servicio activo. Los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se integrarán con las aportaciones del 5% proporcionadas por el gobierno federal, sobre los haberes y asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o de técnico especial, de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que los estén percibiendo, con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y con los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las fracciones primera y segunda de este artículo. Los recursos del fondo se destinarán al otorgamiento de créditos a los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que estén percibiendo haberes, que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse conforme al artículo 100, fracción segunda, de esta ley. En caso de fallecimiento de un militar o de incapacidad en primera o segunda categorías, en acción de armas, sin importar el número de años de servicios y de los depósitos que haya constituido a su favor, a la viuda o viudo, concubina o concubinario con derecho a pensión, o al militar incapacitado con haber de retiro, se les podrá otorgar un crédito hipotecario a juicio de la Junta Directiva del Instituto, en los mismos términos y condiciones que al resto de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Al financiamiento de la construcción de conjuntos habitacionales para ser adquiridos por militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que estén percibiendo haberes mediante créditos que les otorgue el Instituto con cargo al fondo. Estos financiamientos solo se concederán por concurso, tratándose de programas habitacionales aprobados por el Instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción. El Instituto en todos los financiamientos que otorgue con cargo al fondo para la realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes los construyan de adquirir con preferencia los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren de igual o mejor calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a ejercer el crédito que se les otorgue en la localidad que designen. Al pago de los depósitos que les corresponden a los militares en los términos de ley. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del fondo, los que no excederán del 1% de los recursos totales que administre. A la inversión en inmuebles estrictamente necesarios para sus fines, y a las demás erogaciones relacionadas con su objeto. Las aportaciones al fondo de la vivienda se aplicarán en su totalidad a constituir en favor de los militares depósitos que no devengan intereses y se sujetarán a las bases siguientes. Cuando un militar reciba financiamiento del fondo de vivienda, el total del importe de los depósitos que en su favor se hayan acumulado hasta esa fecha, se aplicará de inmediato como pago inicial del crédito concedido. Durante la vigencia del crédito, se continuará aplicando el total de la aportación gubernamental al pago de los abonos subsecuentes que debe hacer dicho miembro de las instituciones armadas. Una vez liquidado el crédito otorgado al miembro de las instituciones armadas, se continuará aplicando el total de las aportaciones al depósito en su favor. Cuando el militar quede separado del activo, disfrute de licencia ilimitada o en caso de muerte, se entregará el total de los depósitos constituidos al militar o a sus beneficiarios en los términos de la presente ley, y, en el caso de que los militares hubieran recibido crédito hipotecario con recursos del fondo de la vivienda, la devolución de los depósitos se hará con deducción de las cantidades que se hubieran aplicado al pago del crédito hipotecario o en los términos de las fracciones primera y segunda de este artículo. La aportación del 5% que deberá entregar el gobierno federal se computará sobre el haber presupuestal y asignaciones de técnico, de vuelo, de salto técnico especial de los miembros del ejército, fuerza aérea y armada. El instituto determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los militares y las que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. La asignación de los créditos y financiamientos se hará en forma equitativa. Las normas generales que establezca la Junta Directiva determinarán las cantidades globales que se asignen al financiamiento de la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo los sujetos al régimen de condominio. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y la adquisición de terrenos para que se construyan en ellos viviendas o conjuntos habitacionales destinados a los militares. En la aplicación de los recursos del fondo se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias: la demanda de habitación y las necesidades de vivienda de los militares en activo, dando preferencia a los militares de bajos haberes. La factibilidad y posibilidad reales de llevar a cabo construcciones habitacionales. El monto de las aportaciones al fondo, y el número de militares en el activo. Para otorgar y fijar los créditos a los militares en el activo se tomará en cuenta tiempo de servicios. Tener depósitos al fondo de por lo menos 6 años a su favor, excepción hecha de los casos previstos en el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 102 de esta ley. Antecedentes militares. En el caso de cónyuges militares que sean beneficiarios de esta ley, se podrán otorgar individual o mancomunadamente. También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta prestación a cónyuges o concubinos de militares para adquirir vivienda. así como para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores. Se podrán otorgar créditos por segunda ocasión solo que exista disponibilidad en el fondo y no existan solicitudes de militares que no hayan tenido este beneficio, y los casos no previstos serán resueltos por la Junta Directiva del Instituto conforme a las facultades que le otorga esta ley. La Junta Directiva conocerá y resolverá los montos máximos de los créditos que se otorguen, la protección de los préstamos, así como los precios máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen con cargo al fondo. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo deberán darse por vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del instituto, enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos respectivos. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo de vivienda estarán cubiertos por un seguro que libere al militar o a sus beneficiarios de las obligaciones derivadas del crédito para los casos de inutilización permanente y total para el servicio activo, así como para los casos de muerte. Por incapacidad total y permanente se entiende la imposibilidad física y o mental que constituya causal de retiro, clasificada en la primera o segunda categoría, conforme a las tablas contenidas en el artículo 226 de esta ley, siempre y cuando la incapacidad se produzca durante actos del servicio o como consecuencia de ellos y con fecha posterior a la formalización del crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado médico de incapacidad expedido por dos médicos militares o navales de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según corresponda, así como la declaración de procedencia de retiro emitida por la dependencia correspondiente. Este seguro estará en vigor durante el tiempo que permanezca insoluto el adeudo y el importe de las primas del seguro señalado será cubierto con los intereses que devenguen los créditos otorgados. El seguro se aplicará a petición del militar o, en su caso, de los derechohabientes o herederos, dentro de un término no mayor de 2 años a partir de la fecha en la que el militar cause baja del servicio activo por incapacidad dentro de actos del servicio en primera o segunda categoría o de la fecha del fallecimiento. Transcurrido dicho término, se tendrá por prescrito el derecho para la aplicación del seguro. La aplicación del seguro no exime al militar, derechohabientes o herederos a cubrir el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el instituto la solicitud del militar. Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro, el militar deberá presentar copia certificada de la declaración definitiva de procedencia de retiro y del dictamen pericial que sirvió de base para declarar la causal de retiro. En su caso, los derechohabientes o herederos deberán presentar acta de defunción, oficio de baja por defunción y el documento que acredite su carácter de derechohabiente o heredero. En los casos de retiro del activo y de licencia ilimitada, en los términos de las disposiciones legales aplicables, se entregará al militar el total de los depósitos que tenga a su favor en el fondo de la vivienda. En caso de muerte del militar, dicha entrega se hará a sus beneficiarios, a sus causahabientes en el orden de prelación siguiente. Los que al efecto el militar haya designado ante el instituto. La viuda, el viudo y los hijos menores de edad o imposibilitados físicamente para trabajar e incapacitados legalmente. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, si tales ascendientes son mayores de 55 años o se encuentran imposibilitados físicamente para trabajar o sufren una incapacidad legal. A falta de viuda o viudo, concurrirán con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, el supérstite con quien el derechohabiente vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte con el que tuvo hijos, siempre que el militar haya hecho designación del supérstite ante la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina y además que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Los hijos sea cual fuere su edad o situación, y los ascendientes sea cual fuere su edad o situación. Los créditos a los militares a que se refieren las fracciones primera y segunda del artículo 102 de esta ley, devengarán un interés del 4% anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o construcción de habitaciones, su plazo no será menor de 10 años, pudiendo otorgarse hasta un plazo máximo de 20 años. La Junta Directiva podrá autorizar créditos a plazo menor de 10 años cuando se destinen a la reparación, ampliación o mejoramiento de las habitaciones, o al pago de pasivos adquiridos en los términos del propio artículo. Los depósitos que se hagan para constituir el Fondo de la Vivienda en favor de los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que están percibiendo haberes, asignaciones de técnico de vuelo, de saldo técnico especial estarán exentos de toda clase de impuestos. Los depósitos constituidos en favor de los militares para la integración del fondo, no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al fondo. Los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas titulares de depósitos constituidos en el Fondo de la Vivienda o de sus causavientes o beneficiarios, prescribirán en un plazo de 5 años. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de conjuntos habitacionales construidos con recursos del fondo, ni sufragar los gastos correspondientes a esos conceptos. El Instituto deberá mantener en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, en depósito a la vista, las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus operaciones diarias, relacionadas con el Fondo de la Vivienda. Los demás recursos del fondo, en tanto se aplican a cumplir sus fines y objetivos, deberán mantenerse invertidos en valores gubernamentales de inmediata realización. El Instituto solo podrá realizar con cargo al fondo, las inversiones en los bienes muebles o inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines del mismo fondo. En caso de adjudicación o de recepción en pago de bienes inmuebles, el Instituto deberá venderlos en el término de 6 meses. El Instituto cuidará que sus actividades en la administración del Fondo de la Vivienda para los militares en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que están percibiendo haberes se realicen, dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello podrá coordinarse con otros organismos del sector público. Con el fin de que los recursos del fondo se inviertan de conformidad con lo que dispone la presente ley, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tendrá la facultad de vigilar que los programas financieros anuales con recursos del fondo no excedan a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la propia Secretaría. La venta de casas-habitación construidas con patrimonio del Instituto, podrá hacerse a plazos, con garantía hipotecaria o con reserva de dominio. Además, el Instituto podrá celebrar contratos de promesa de venta, en cuyo caso el militar entrará en posesión de la casa-habitación sin más formalidad que la firma del contrato respectivo y cubrir el pago inicial que corresponda. Las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a las siguientes reglas. El plazo para cubrir el precio del inmueble no excederá de 15 años. La tasa de interés será la que fije la Junta Directiva, pero no excederá del 8% anual sobre saldos insolutos. Si el militar hubiese pagado sus abonos con regularidad durante 5 años o más y se viere imposibilitado de continuar cubriéndolos, tendrá derecho a que el Instituto remate en subasta pública el inmueble y que el producto, una vez pagado el saldo insoluto y sus accesorios, se le entregue el remanente. Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los 5 primeros años, el inmueble será devuelto al Instituto, rescindiéndose el contrato y solo se cobrará al militar el importe de las rentas causadas durante el periodo de ocupación del inmueble, devolviéndose la diferencia entre estas y lo que hubiere abonado a cuenta del precio. Para los efectos de este artículo, se fijará desde la celebración del contrato la renta mensual que se le asigne al inmueble, y los honorarios notariales por el otorgamiento de las escrituras serán cubiertos por mitad entre el Instituto y los militares. El pago de los impuestos y gastos serán por cuenta exclusiva del comprador. Los militares en servicio activo que ocupen temporalmente las casas del Instituto en términos del contrato respectivo, se obligarán a pagar mensualmente por este concepto, un porcentaje del total de las percepciones que obtengan en la pagaduría de su adscripción. El porcentaje será fijado por la Junta Directiva y lo revisará cada 2 años para actualizarlo. del producto del concepto descontado señalado en el artículo anterior, se aplicará un 50% a la amortización del capital invertido en la construcción de las unidades habitacionales y el otro 50% para gastos de conservación, mantenimiento y administración de las unidades habitacionales. Los militares en situación de retiro, que ocupen temporalmente casas del instituto en unidades habitacionales para retirados, pagarán mensualmente la cantidad que en cada caso fije la junta directiva, previo estudio socioeconómico. En caso de fallecimiento del militar ocupante de una casa, la junta directiva, tomando en consideración las circunstancias especiales que justifiquen y obliguen la permanencia en la misma de las personas que con él habitaron, podrá autorizar su permanencia en ella hasta por un período que no excederá de 6 meses contados a partir de la fecha de la muerte del militar, en los términos y condiciones del contrato, pagando una cuota de recuperación que fijará la junta directiva previas las investigaciones que ordene practicar, bajo el concepto de que dicha cuota en ningún caso excederá a la que pagaba el militar. Los militares retirados podrán obtener, conforme a la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, préstamos con garantía hipotecaria, en primer lugar, sobre inmuebles urbanos en la medida de los recursos disponibles para este fin. Tanto en la compra de casas habitación con garantía hipotecaria, como en los préstamos hipotecarios, los militares deberán tomar un seguro de vida a favor del instituto o del banco, según el caso, a fin de que en caso de su fallecimiento queden liquidados los saldos insolutos del precio del inmueble o del monto del préstamo. Si por haber causado baja el militar o por causa grave, a juicio de la junta directiva del instituto, el militar no pudiera cubrir los abonos del adeudo por compra de la casa o del préstamo hipotecario, podrá concedérsele un plazo de espera de 6 meses. El adeudo correspondiente al lapso de espera, lo pagará en el plazo y condiciones que señale la propia junta. El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, podrá otorgar préstamos a corto plazo a los militares con haber de retiro y a los pensionistas de acuerdo con los recursos disponibles para este fin y conforme a su ley orgánica. El instituto establecerá para la venta a bajo precio, de artículos de consumo necesario, de acuerdo con un cuadro básico, tanto de alimentos como de vestido y de otros artículos necesarios para el hogar. Para este efecto, podrá celebrar convenios con instituciones públicas especializadas que puedan ofrecer estos artículos a precios más bajos que los que priven en el mercado. Cuando esto no sea posible, convocará a los particulares que puedan prestar satisfactoriamente dichos servicios, para que mediante concurso, de conformidad con la legislación aplicable, se celebre el contrato respectivo, previo al otorgamiento de las garantías adecuadas. También establecerá sistemas para la explotación de granjas que tiendan a mejorar la alimentación del personal de las Fuerzas Armadas y la de sus familiares. Se establecerán en las unidades habitacionales, centros de servicios económicos de lavandería, planchado, costura, peluquería, baños y otros según lo exija el número y las necesidades de sus habitantes. Con la finalidad de proporcionar hospedaje a militares en tránsito con motivo del servicio y servicios turísticos de bajo costo a los beneficiarios de esta ley, el instituto acorde con su capacidad pecuniaria y en coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, establecerá hoteles cuya organización, funcionamiento y cuotas serán fijadas por el reglamento respectivo. El instituto establecerá casas hogar en poblaciones adecuadas por sus medios de comunicación, buen clima y otros atractivos, en la medida de sus posibilidades económicas, para que los militares retirados que lo soliciten, las habiten por sí solos o con su cónyuge, concubina o concubinario previo al cumplimiento de los requisitos que se fijen y el pago de una cuota mensual por cada uno de los usuarios, cuyo monto satisfaga los gastos de administración y asistencia. El instituto establecerá en plazas de importancia, centros de bienestar infantil para atender a los niños mayores de 45 días y menores de 7 años, hijos de militares, cuando se acredite la necesidad de esa ayuda. En los centros de población en que radiquen contingentes militares numerosos, se establecerán capillas, con las atenciones usuales inherentes a las mismas, para prestar servicios funerarios mediante el pago de cuotas costo, a los militares y a sus familiares señalados en el artículo 142 de esta ley. Dentro de estos servicios, se proporcionarán el de carrozas, traslados, inhumaciones e incineraciones, así como la orientación y gestiones en bien de la economía de los deudos. Capítulo 5. Becas y créditos para la capacitación científica y tecnológica. El Instituto estudiará y propondrá al Ejecutivo Federal la forma de resolución de los problemas relacionados con la formación científica y técnica y el mejoramiento social de los hijos de los militares en el activo y retirados. Para el efecto señalado en el párrafo anterior, el Instituto estará facultado para otorgar becas y créditos de capacitación científica y tecnológica para hijos de los militares, de acuerdo con sus recursos y el plan de becas y créditos, aprobado anualmente por el Ejecutivo Federal. El Instituto, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, establecerá las bases obligatorias para resolver íntegramente el problema de los hijos de los militares en relación con el cambio de plantel educativo, cuando el militar sea trasladado de una localidad a otra, por razones de servicio. El Instituto estará facultado para otorgar a los hijos de los militares en el activo becas educativas, conforme a lo siguiente. Beca de manutención. Tiene por objeto la asignación de una cuota mensual para los hijos de los militares en el activo que se encuentren cursando estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país con registro en la Secretaría de Educación Pública. Beca escolar. Tiene por objeto cubrir los gastos inherentes de la educación para los hijos de los militares en el activo que se encuentren cursando estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país con registro en la Secretaría de Educación Pública. Beca especial. Destinada para los hijos que padezcan un grado de discapacidad física o mental, transitoria o permanente del personal militar en el activo. Tiene por objeto cubrir el 100% del costo de la inscripción, colegiatura y demás gastos obligatorios inherentes de una institución de educación inclusiva, o de preferencia en algún plantel del sistema educativo nacional, en todos sus niveles. Estas becas también serán otorgadas a los hijos de los militares que hayan fallecido, desaparecido o se hayan incapacitado en primera o segunda categorías, con motivo de actos del servicio a consecuencia de los mismos. Los recursos necesarios para el otorgamiento de las becas serán proporcionados con cargo a los presupuestos que anualmente se aprueben en el presupuesto de egresos de la Federación a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de las becas a que se refiere este artículo serán fijados en el reglamento respectivo. Se establecerán centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes de militares, en donde reciban preparación para mejorar las condiciones físicas y culturales del hogar, aumentar los índices cultural y de sociabilidad y mejorar la alimentación y el vestido. Para atender el mejoramiento de las condiciones físicas y de salud de los militares y sus familiares, así como para el esparcimiento y la ampliación de sus relaciones sociales, el Instituto establecerá centros de deporte y de recreo, organizados con todos los elementos técnicos y materiales que se hagan necesarios. El Instituto cooperará con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en las campañas permanentes para incrementar en los militares y sus familiares las convicciones y hábitos que tiendan a proteger la estabilidad del hogar, así como la legalización de su estado civil. Capítulo 6. Servicio médico integral. La atención médica quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto no solo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad. La atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado, con base en la aportación del Gobierno Federal especificada en el artículo 221 de esta ley. También tendrán derecho al servicio médico integral en los términos señalados en el párrafo que antecede, los derechohabientes del militar sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad, que no haya sido destituido de su empleo. Los familiares de militares que tienen derecho a esta prestación son: el cónyuge o en su defecto la concubina o concubinario siempre y cuando el militar haya hecho la designación de dicha persona en los términos del artículo 160 de esta ley. Los hijos solteros menores de 18 años. Los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial, con límite hasta de 25 años de edad. Excepcionalmente y a juicio del instituto, podrá extenderse este beneficio hasta los 30 años de edad, si además de cubrir los requisitos mencionados, están realizando estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia económica con el militar. Para ello se deberán presentar los siguientes documentos, mismos que serán actualizados anualmente por el interesado. Información testimonial de dependencia económica. Constancia de inexistencia de registro de matrimonio expedida por el registro civil, y certificado o constancia de estudios. Los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos. El padre y la madre, y al fallecimiento del militar retirado o en activo, sus familiares tendrán derecho a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la junta directiva les reconozca el carácter de pensionistas. Para los efectos del artículo anterior. Para que la concubina o el concubinario tengan derecho a la atención médico-quirúrgica, es necesario que hayan sido designados con dicho carácter por el militar, en los términos del artículo 160 de esta ley. No se admitirá nueva designación antes de 3 años, salvo que se acredite el fallecimiento de la persona designada. Los familiares solo podrán gozar del servicio médico cuando estén en situación de dependencia económica respecto del militar. No se considerará que hay dependencia económica cuando el familiar perciba una pensión militar. La atención médico-quirúrgica incluye además, la asistencia hospitalaria y farmacéutica necesaria y, en su caso, obstetricia, prótesis y ortopedia y rehabilitación de los incapacitados, así como la medicina preventiva y social y la educación higiénica. Para la hospitalización del militar o de sus familiares, se requiere el consentimiento expreso del paciente. Solo podrá ordenarse la hospitalización del militar o de sus familiares en las siguientes circunstancias. Cuando la enfermedad requiera atención y asistencia que no puedan ser proporcionadas a domicilio. Cuando así lo exija la índole de la enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos. Cuando el estado del paciente demande la observación constante o examen que solo puedan llevarse a efecto en un centro hospitalario. Y en casos graves de urgencia o emergencia. Tratándose de menores de edad, discapacitados mental o sensorialmente, incapacitados y personas adultas mayores con alguna discapacidad mental, sensorial o alguna incapacidad física, no podrá ordenarse la hospitalización sin el consentimiento de los padres o quienes legalmente los representen. En caso de que los militares o sus familiares no se sujeten al tratamiento médico respectivo, no tendrán derecho a exigir que se les continúe prestando la atención médica únicamente por lo que hace a la enfermedad que sufran, mientras no cese tal actitud. En caso de que los militares padezcan enfermedades que les incapaciten temporalmente para el servicio y no se sujeten al tratamiento adecuado, no se les expedirá el certificado de incapacidad correspondiente. El servicio materno infantil se otorgará a los sujetos siguientes. Personal militar femenino. Esposa del militar. Concubina del militar, e hijas menores de edad, dependientes económicas del militar, que no hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato. El servicio materno infantil comprende consulta y tratamiento obstétrico y prenatal, atención del parto, atención del infante, y ayuda a la lactancia. El derecho al servicio materno infantil para la cónyuge, la concubina y las hijas menores de edad dependientes económicas, se perderá al fallecimiento del militar, salvo cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del término de 300 días a partir del deceso del militar. La ayuda en la lactancia se proporcionará a la madre que demuestre la incapacidad para amamantar a su hijo, o la persona que la sustituya, en caso de fallecimiento de ésta, por medio del certificado médico correspondiente o acta de defunción, según sea el caso, y consistirá en la administración de leche durante un periodo no mayor de 6 meses a partir del nacimiento del infante. el personal militar femenino y la esposa o la concubina en su caso, del individuo de tropa, tripulación o a falta de estas, la persona que tenga a cargo el infante, tendrá derecho a recibir una canastilla al nacimiento del mismo. El personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un mes de licencia anterior a la fecha probable del parto, que se fijará de acuerdo con la consulta prenatal, y de 2 meses posteriores al mismo para la atención del infante. En ambos casos con goce de haberes. Los familiares de un militar en activo o en situación de retiro comprendidos en el artículo 142 de esta ley y los pensionistas, tendrán derecho a que se les proporcione gratuitamente el servicio médico. Se faculta al Instituto para celebrar convenios con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Mexicano del Seguro Social, a efecto de prestar el servicio médico subrogado, que comprenderá asistencia médica quirúrgica, obstétrica, farmacéutica y hospitalaria, así como los aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios. El Instituto, de conformidad con sus posibilidades presupuestales, establecerá farmacias o contratará para vender sin lucro alguno, a los militares y familiares afiliados, medicamentos y artículos conexos. Título tercero. De la acreditación de derechos. Capítulo primero. Comprobación. El estado civil y el parentesco de los familiares de un militar serán acreditados con las actas y constancias que expide el registro civil y, en los casos de reconocimiento de hijo nacido fuera de matrimonio, con los medios de prueba que reconozca la ley. La posesión de estado de hijo deberá ser declarada por sentencia de tribunal competente. La imposibilidad física para trabajar será probada con dictamen pericial de 2 médicos militares o navales especialistas designados por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina. La incapacidad legal será probada con copia certificada de la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio de interdicción. La dependencia económica deberá ser probada con información testimonial, rendida bajo protesta de decir verdad, ante las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, las cuales podrán completar la prueba, mandando practicar la investigación oficial del hecho. Las secretarías de referencia podrán autorizar a los comandantes de regiones, zonas, sectores, guarniciones, unidades, directores, jefes de dependencias, para que practiquen las diligencias que procedan. Solo en caso de controversia la dependencia económica será probada por los medios establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La relación de concubinato será acreditada necesariamente, y en todo caso, con la designación que el militar haya hecho de la persona interesada, como concubina o concubinario, ante el Instituto o la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, sin que sea admisible otro medio de prueba. La designación posterior anula la anterior, siempre que se haya formulado dentro del plazo establecido en el artículo 143 de esta ley y acreditado las circunstancias de los incisos A y B, de la fracción segunda del artículo 38 de esta ley, se acreditarán con los medios de prueba establecidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. La muerte de un militar en acción de guerra será probada con el parte que rinda el comandante de la fuerza. En dicho parte se hará constar si el militar falleció en la acción o con posterioridad, anexándose, de ser posible, copia certificada del acta de defunción. En defecto del parte, con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. La muerte de un militar en acción de armas, cuando no se hubiere levantado el campo, será probada con el parte que rinda el comandante de la fuerza, y en defecto del parte, con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Para los efectos de esta ley, se considerará como muerto al militar cuando desaparezca en una acción de armas en actos del servicio, en los ámbitos marítimo, fluvial, lacustre, terrestre y aéreo. La declaración respectiva será hecha por la Secretaría de la Defensa Nacional o la de Marina, en su caso, después de 60 días de acaecida la desaparición, con vista del acta que se levante sobre los hechos, y de la demás documentación que se acompañe. Mientras se hace esta declaración, el 75% de los haberes del militar serán entregados a sus familiares en el orden preferente establecido en el artículo 38 de esta ley. En caso de que el militar aparezca posteriormente con vida y justifique plenamente el motivo de su ausencia, se le reintegrará al activo cancelándose de inmediato la percepción a los familiares. Si se tiene conocimiento de que el militar es prisionero de guerra, los haberes a que tenga derecho serán entregados a sus familiares en el orden preferente que establece el artículo 38 de esta ley. La muerte en acción de armas, cuando un buque se pierda en la mar, será probada con los siguientes documentos. El parte de la acción de armas que rinda el comandante naval superior. La baja oficial del buque perdido, y la relación oficial de bajas. La muerte de los militares ocurrida por caída al mar sin naufragio, encontrándose en embarcaciones dependientes del Ejército, Fuerza Aérea o la Armada de México, será probada con el acta que se levante, y cuando el accidente ocurra en embarcaciones nacionales que no formen parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de una nación amiga o aliada, con los informes oficiales que se reciban sobre el particular. La muerte de los militares ocurrida por naufragio de buque será probada en embarcaciones dependientes de la Armada de México, con la baja oficial de la embarcación perdida y relación oficial de bajas. En embarcaciones amigas o aliadas, con la información que rindan las autoridades del país a que pertenezcan tales embarcaciones, y en embarcaciones de nacionalidad mexicana que no formen parte de la Armada de México, con la información oficial que se rinda sobre el particular. La muerte de un militar ocurrida como consecuencia de lesiones recibidas en acción de armas, será probada con el parte de la acción de armas que rinda el comandante de la fuerza. Con un certificado que el mismo comandante deberá expedir dentro de los 60 días siguientes a los hechos, en el que se haga constar la fecha y lugar de la acción de armas y la parte del cuerpo en que el militar hubiere recibido lesiones. Con el acta de defunción, de ser posible su obtención. A falta de los documentos a que se refieren las tres fracciones anteriores, con los medios de prueba que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que haya habido hospitalización después de recibidas las lesiones, se recabará, además, el certificado médico del hospital. La muerte por lesiones sufridas en otros actos del servicio será probada con acta que se levante en averiguación de los hechos o con copia de las diligencias practicadas por la autoridad que haya conocido de los mismos. Con el certificado de autopsia y dictamen médico de relación de causalidad. Con certificado que acredite el servicio que desempeñaba el militar al recibir las lesiones, expedido por el comandante de quien dependiere. Con el acta de defunción expedida por el registro civil, y a falta de los documentos a que se refieren las cuatro fracciones anteriores, con las demás pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. El fallecimiento o la incapacidad como consecuencia de otros actos del servicio, cuando estos se refieran a atenciones médico-quirúrgicas, será probada necesariamente y en todo caso, con la sentencia ejecutoriada dictada por los tribunales militares en la que se declare la responsabilidad médica. La muerte proveniente de enfermedades contraídas en el servicio será probada con el informe del comandante o jefe de quien dependía el militar, que acredite el cargo o comisión que desempeñaba y circunstancias del caso. Con documentos que acrediten que el militar estaba sano al ingresar al activo o dentro del servicio. Con el dictamen pericial emitido por médicos militares que establezca la relación de causalidad entre la muerte y el servicio, y con copia certificada del acta de defunción. La muerte por causas ajenas al servicio se acreditará únicamente con la copia certificada del acta de defunción expedida por el registro civil. La incapacidad por lesiones recibidas en acción de armas u otros actos de servicio será probada con el parte de la acción de armas o del servicio que rinda el comandante de la fuerza a que pertenezca el militar. Con un certificado que el mismo comandante deberá expedir dentro de los 60 días siguientes a los hechos, en el que se haga constar la fecha y lugar de la acción de armas o del servicio y la parte del cuerpo en que el militar hubiere recibido las lesiones. Con un certificado médico en el que se haga constar la inutilización, así como su relación de causalidad con las heridas, y a falta de los documentos a que se refieren las tres fracciones anteriores, con los medios de prueba que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. La incapacidad proveniente de enfermedades contraídas en el servicio será probada con el informe del comandante de quien depende el militar, que acredite el cargo o comisión que desempeñaba y las circunstancias del caso. con los documentos que acrediten que el militar estaba sano al ingresar al activo o dentro del servicio, y con el dictamen pericial emitido por dos médicos militares o navales que establezcan la relación de causalidad entre el servicio y la enfermedad, debiendo practicarse el reconocimiento en hospitales y por médicos especialistas. Cuando la incapacidad o la muerte de un militar ocurran antes de transcurridos 2 años de recibidas las lesiones en acción de armas en otros actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre las lesiones y la incapacidad o la muerte, salvo prueba en contrario. En los casos en que la incapacidad o la muerte del militar ocurra antes de transcurridos 3 años de acaecidos los hechos que se pretende ocasionaron la incapacidad o la muerte por enfermedad contraída en actos del servicio, se presume la relación de causalidad entre los mismos y la enfermedad y entre esta y la incapacidad o la muerte, salvo prueba en contrario. Después de los plazos indicados debe probarse las relaciones de causalidad expresadas. La incapacidad por causas extrañas al servicio se acreditará únicamente con los certificados que deben expedir los médicos militares o navales especialistas que designen las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina. En los casos de retiro por haber cumplido la edad límite que fija esta ley, se comprobará aquella por los siguientes medios: con copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil. A falta del anterior, con copia certificada de la fe del bautismo del interesado, certificada por notario público o por la autoridad que legalmente lo sustituya, y, a falta de las anteriores, con prueba documental consistente en las constancias que obren en su expediente oficial relacionadas con la edad que manifestó el interesado al ingresar al ejército, fuerza aérea o armada, y en su defecto la pericial que determine la edad clínica. El grado militar será aprobado con el contrato de enganche de los individuos de tropa con el acuerdo suscrito por autoridad competente que ordenó el conferimiento del grado y con copia de las órdenes giradas por la secretaría respectiva en cumplimiento de dicho acuerdo. Tratándose de coroneles y generales y sus homólogos en la Armada de la Milicia Permanente, será necesaria la ratificación del Senado de la República. Capítulo segundo. Procedimiento. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán al Instituto y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, en un término no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha en que se generen, de las situaciones siguientes: las altas y bajas del personal en las Fuerzas Armadas, las licencias ilimitadas que se concedan, los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite, y los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley concede. Esto último, también dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el militar cause alta, o en el mismo plazo, cuando cambie sus beneficiarios. Las mismas secretarías y los militares proporcionarán al instituto y al banco los datos que soliciten en relación con las funciones que les señala esta ley. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dispondrán dentro de los primeros meses de cada año, se practique examen médico a todos los militares. Las direcciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en su caso, que tengan relación con el manejo del personal, están obligadas a comunicar al órgano encargado administrativamente de tramitar los retiros, los nombres de los militares que cumplirán la edad límite señalada en el artículo 25 de esta ley, con un mínimo de 6 meses de anticipación a que ocurra esta causal, a fin de iniciar el trámite respectivo, sujetándose al procedimiento establecido en este capítulo. Los extractos de antecedentes que se formulen para definir los derechos que corresponda a los retirados deben contener: nombre, edad, grado, arma, rama, servicio o cuerpo, matrícula, antigüedad, corporaciones y dependencias en que ha servido, tiempo de servicios efectivos, abonos y deducciones, total de servicios con abonos, y clave única de registro de población. El tiempo de servicios comprende tanto el de los efectivos como el de los abonos y será computado en la forma establecida en la ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios aplicable a cada una de las secretarías, según corresponda. La fracción que exceda de 6 meses, será computada como un año completo, únicamente para efectos del cálculo del haber de retiro, pensión o compensación. La junta directiva, al acordar el beneficio de retiro, fijará su cuantía ampliando hasta esa fecha el cómputo del tiempo de servicios del militar. En caso de que el militar genere beneficios en el tiempo que transcurra de la resolución de la junta directiva a la emisión de las órdenes de baja del activo, el instituto someterá a consideración de dicha junta la petición del interesado para efecto de que resuelva sobre los derechos adquiridos por el militar, sin modificar la situación de retiro en la que haya sido colocado. En todos los casos en que se requiera la presentación de certificados y dictámenes médicos, estos deberán estar suscritos, cuando menos por dos médicos militares o navales especialistas en el padecimiento que presenta el militar. En los casos de retiro voluntario, los militares en servicio activo formularán por escrito y por los conductos debidos su solicitud de retiro a la secretaría que corresponda. Anexarán la documentación comprobatoria de sus derechos, que no obre ya en su expediente militar. No podrá tramitarse ninguna solicitud de retiro voluntario cuando las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en sus respectivos casos, no hayan reconocido el carácter militar del peticionario y precisado en cuál de las situaciones de activo se encuentre. Cuando se trate de un militar procesado en el fuero de guerra, en tanto no se resuelva su responsabilidad penal por sentencia firme. Cuando el militar esté tomando parte en una campaña, esté próxima a abrirse, o cuando la nación se encuentre en estado de guerra o exista trastorno del orden interior, y cuando por disposición legal o por compromiso suscrito por el militar, éste deba prestar determinado tiempo de servicios, después de haber terminado o interrumpido un curso superior, de formación, de aplicación y perfeccionamiento, capacitación, especialización o actualización en algún establecimiento nacional o extranjero. En los casos de retiro forzoso, las dependencias encargadas del manejo del personal militar en las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, informarán a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros que corresponda, los casos en que se estime comprobada una causa de retiro proporcionando la documentación comprobatoria. Cuando no se proceda de oficio, los interesados podrán solicitar su retiro en la forma antes establecida para el retiro voluntario. Los militares que se encuentren gozando de licencia ilimitada, formularán su pliego de solicitud de retiro ante la secretaría que corresponda y acompañarán la documentación comprobatoria de sus derechos. Al recibirse las solicitudes o informes especificados en el artículo anterior, las secretarías respectivas ordenarán el cómputo de servicios del interesado, la obtención de las pruebas necesarias para acreditar las causas de retiro y la formulación del extracto de antecedentes. Con apoyo en las pruebas reunidas, la secretaría de que se trate declarará la procedencia del retiro, por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. De lo contrario, declarará la improcedencia del retiro fundándola y motivándola debidamente. Estas declaraciones se notificarán al militar, dándosele a conocer, en su caso, el cómputo de sus servicios y el grado con el que serán retirados, para que dentro de un plazo de 15 días hábiles manifiesten su conformidad o formulen su inconformidad expresando objeciones, las cuales solo podrán referirse a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. Si lo estimare pertinente, en el mismo escrito de inconformidad ofrecerá pruebas, las cuales se recibirán en un plazo de 15 días siguientes a la terminación del plazo anterior. Si la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría respectiva estimare la procedencia del retiro, pero el presidente de la República o la propia secretaría considere necesarios los servicios del militar conforme a lo establecido en esta ley, podrán ejercitar su derecho de retención en el activo, girando las órdenes conducentes. Este derecho de retención podrá ser ejercido en tanto no se giren las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro. Declarada la retención, se interrumpirá el trámite de retiro, dándose aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que den por concluidos los trámites que se hubieren realizado y, en su caso, dejen sin efecto las resoluciones de otorgamiento de beneficio y su aprobación. En caso de retiro voluntario, el militar podrá desistirse de su solicitud desde la declaración de procedencia de retiro que formule la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría respectiva, hasta antes de que le sea comunicada por el instituto la aprobación del beneficio de retiro emitida por la junta directiva. El desistimiento solo será denegado si aparece comprobada alguna causa de retiro forzoso. Para la comprobación de la causa de retiro voluntario y la cuantificación del beneficio económico de retiro, solo se tomará en cuenta el cómputo de servicios que se haga dentro del trámite de retiro y por lo tanto, carecerán de eficacia probatoria en dicho trámite y en el de beneficio de retiro consiguiente, los cómputos anteriores que se hubieran formulado por cualquier motivo, las declaraciones que contengan sobre fechas de ingreso a la Revolución o a las instituciones armadas, los lapsos que se abonen o deduzcan y, en general, todos aquellos datos que no se comprueben con las demás constancias que obren en el expediente militar o en el incidente de retiro. Esta ineficacia no invalidará los actos derivados de tales cómputos ajenos al trámite de retiro actual. Solo se les reconocerá plena eficacia dentro del trámite de retiro y de beneficio de retiro a los cómputos de tiempo de servicios que hayan servido de base a retiros anteriores. En tales casos, los cómputos anteriores no podrán ser modificados por ningún motivo, sumándose su resultado al tiempo posterior a la fecha de reingreso al activo. Los familiares de militares que se consideren con derecho a beneficio, solicitarán el otorgamiento de compensación o pensión directamente al instituto, acompañando la documentación comprobatoria necesaria y este, en un término que no exceda de 5 días hábiles, turnará el escrito petitorio y sus anexos a la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso, misma que dentro de los siguientes 60 días hábiles resolverá lo concerniente, previo estudio del expediente militar y de las pruebas aportadas por los interesados, determinen la personalidad militar, la jerarquía y la situación en que quedaba como miembro de las Fuerzas Armadas, en el momento de su muerte, la persona de quien deriven sus derechos los peticionarios. Estos podrán, después de presentada la solicitud, aportar directamente a la secretaría correspondiente de que se trate las pruebas que estimen pertinentes. Reunidos los elementos de convicción necesarios, la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros, declarará la existencia o inexistencia de la personalidad militar de la persona señalada por los interesados y en su caso, si al morir se encontraba en el activo o en situación de retiro. Esta declaración y el cómputo de servicios militares, si los hubiere prestado la persona aludida, se notificarán a los peticionarios para los efectos de su manifestación de conformidad o de inconformidad, y en este último caso, para que ofrezcan y rindan pruebas, en la misma forma y términos mencionados en esta ley. Las objeciones solo podrán referirse a la inexistencia de personalidad militar y la jerarquía o cómputo de servicios, en su caso, de la persona señalada por los familiares. En los casos en que los militares y los familiares de estos hubieran formulado objeciones a las declaraciones pronunciadas por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría que corresponda a los cómputos de servicios, dicha dirección formulará dentro de los 45 días hábiles siguientes su declaración definitiva en la cual resolverá las objeciones aceptándolas o rechazándolas, y haciendo pormenorizada valorización de las pruebas y cuestiones alegadas. También será notificada a los interesados esta declaración. Si los militares o los familiares manifestaron su conformidad a las declaraciones provisionales o dejaron transcurrir el primer plazo señalado en el artículo 188 de esta ley, lo que se considerará como una aceptación tácita, se tendrá como definitiva dicha declaración. Cuando en las declaraciones de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, respectivamente, se reconociere la procedencia del retiro del militar interesado, o se tuviere por probada la personalidad militar de la persona de que hacen derivar sus derechos los peticionarios, y el hecho de que su muerte haya ocurrido en el activo o en situación de retiro, se remitirá el incidente de retiro y el expediente militar al instituto. En los casos en que la declaración fuere adversa, se notificará a esta a los interesados, dando aviso al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando estando concluido el trámite conforme al procedimiento establecido en esta ley, existan pruebas supervenientes con las que se acredite que la incapacidad o fallecimiento fue consecuencia de los actos a que se refiere el artículo 168 de esta ley, las secretarías de origen por conducto de sus direcciones encargadas de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, tendrán la obligación de rectificar la resolución definitiva que se haya emitido para el trámite inicial para efectos de que se le otorgue el beneficio económico que le corresponda con apego a la presente ley. Al recibir el instituto la documentación proveniente de la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros de la secretaría de que se trate, realizará el estudio de los antecedentes y formulará un dictamen, dentro de los 45 días hábiles siguientes sobre la procedencia del beneficio, su naturaleza y su monto, pudiendo solicitar los datos aclaratorios necesarios a la dirección remitente, a la autoridad que corresponda o al militar o familiares peticionarios. En caso de que el instituto advierta que la dirección remitente ha omitido formalidades de procedimiento que le corresponda y que pudieran dar lugar a reclamaciones ante los tribunales, devolverá la documentación del caso a dicha dirección para que se proceda legalmente. La Junta Directiva, con vista del dictamen y toda la documentación relativa, dictará resolución dentro de 45 días hábiles siguientes concediendo o negando el beneficio, especificando en el primer caso, su naturaleza, su cuantía y demás particularidades del mismo. El otorgamiento o la negativa se basarán en los hechos y circunstancias que aparezcan probados, hubieran sido o no alegados o impugnados por los promoventes, pero se hará referencia a todas las cuestiones planteadas y se valorará cada una de las pruebas presentadas por los interesados. La Junta del Instituto, en sus resoluciones, acatará las declaraciones definitivas de la Dirección de la Defensa Nacional o de Marina, en cuanto reconozcan personalidad militar, determinen jerarquías en el activo o para efectos de retiro, precisen específicamente la causa o causas del retiro acreditadas y fijen situaciones dentro del activo o de retiro. También se sujetará a los cómputos de servicios formulados en dichas direcciones. En tanto se llevan a cabo los trámites a que se refiere el artículo 196 de la ley, el instituto cubrirá con cargo al erario federal el 50% del haber o haber de retiro que percibía el militar fallecido a los familiares a quienes se les haya otorgado el beneficio por resolución de la Junta Directiva. Al efectuarse la liquidación correspondiente de la cantidad que debe percibirse, se descontará la cantidad que les ha sido cubierta. Al notificarse la resolución anterior, que tendrá carácter de provisional, los interesados podrán ejercitar dentro de un plazo de 15 días el recurso de reconsideración, contando con 15 días para la presentación de pruebas si las ofrecieran precisamente en el escrito con que interpusieron el recurso. El recurso de reconsideración a que se refiere este artículo, se rechazará de plano en lo que se refiere a lo ya resuelto por la dirección encargada de tramitar administrativamente los retiros respectivamente, de las Secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Si dentro del primer plazo manifiestan su conformidad o dejaren que transcurra en silencio, lo que significará una aceptación tácita, se tendrá como definitiva la resolución de la Junta. Si los interesados interpusieran el recurso de reconsideración, se tramitará a este, y la Junta del Instituto dictará resolución definitiva, en que se ratificará, modificará o revocará la anterior, refiriéndose solamente a las cuestiones planteadas en el recurso y valorando las pruebas aportadas en el mismo o las ya existentes que hubieran sido impugnadas por los recurrentes. Agotado el procedimiento a que se refieren los artículos precedentes, para el efecto de su sanción, y a fin de que puedan ser ejecutados, el Instituto remitirá de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los acuerdos de la Junta Directiva que concedan, nieguen, modifiquen, suspendan o declaren insubsistentes los haberes de retiro, las pensiones o las compensaciones. Para que los acuerdos mencionados puedan ser ejecutados, es indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los sancione. Si a partir de la fecha de la sanción a la baja del militar se generan nuevos derechos, el militar retirado o sus beneficiarios podrán solicitar la modificación del acuerdo de la Junta Directiva y de la sanción en el término de 2 años. Transcurrido ese término, el acuerdo y la sanción mencionadas quedan firmes para todos los efectos legales y no podrán ser modificados. La aprobación o denegación será comunicada de inmediato al Instituto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Instituto notificará a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la de Marina, en su caso, así como al militar o a los familiares del militar, tanto la resolución definitiva de su junta directiva, como la aprobación o negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, devolviendo a la Secretaría de Origen la documentación enviada. La Secretaría de Origen, al recibir la notificación a que se refiere el artículo anterior, girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda. Los militares con licencia ilimitada, extraordinaria o especial, y los familiares de militares fallecidos deberán señalar en el escrito en que soliciten beneficio, un domicilio para notificaciones y, si lo desean, podrán designar alguna persona que los reciba en su nombre. La omisión del señalamiento del domicilio determinará la suspensión del trámite de beneficio hasta que se llene este requisito. A los militares en servicio activo se les notificará personalmente o por conducto del comandante o jefe de la corporación, dependencia o fuerza a la que perteneciere, quien hará la entrega del oficio al destinatario, recabando su recibo firmado o con sus huellas digitales en caso de no saber escribir. El recibo deberá remitirse de inmediato al instituto. Si durante la tramitación del retiro, o del beneficio del retiro, el militar en servicio activo pasare a gozar de licencia ilimitada, extraordinaria o especial, no se suspenderá el procedimiento, pero sí se dará aviso inmediatamente al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los cambios de destino dentro del servicio activo serán comunicados al Instituto por la Secretaría que corresponda. Los términos señalados para los trámites de retiro y de beneficio económico, se computarán en días hábiles y empezarán a correr el día siguiente de aquel en que surte efectos la notificación respectiva, y se extinguirán en los casos en que antes de concluir, el interesado realice el acto para el cual el término fue establecido. Si un término está corriendo y ocurriere alguna causa legal de suspensión de procedimiento, dicho término volverá a empezar a correr cuando el mismo procedimiento sea reanudado. Los términos son improrrogables, salvo el caso en que el promovente demuestre que ha iniciado un procedimiento judicial de cuyo resultado depende la comprobación de sus derechos. No se tomará en cuenta esta prueba judicial si es exhibida al instituto después de 30 días de que el interesado haya estado en posibilidad de recibirla del tribunal que se trate. En los trámites de retiro y de beneficio, los militares deberán promover personalmente ante la secretaría respectiva, salvo el caso de incapacidad declarada judicialmente, en que lo hará su representante legal. Los familiares incapacitados legalmente actuarán por medio de sus representantes legales. Las notificaciones serán personales o por correo certificado con acuse de recibo. Si el correo devolviere el oficio de notificación sin ser entregado o no remitiere al instituto la tarjeta de acuse de recibo debidamente requisitada, se hará un envío por el mismo conducto o se hará la notificación personalmente. En caso de que no se tenga la seguridad de que el destinatario haya recibido la comunicación por vía postal y no pueda realizarse la notificación personal, se suspenderá el procedimiento hasta que el interesado se haga presente. Título cuarto. Prevenciones generales. Capítulo único. En la aplicación de esta ley y con las condiciones y las limitaciones que establece la misma, serán considerados los cadetes y los demás alumnos de los establecimientos militares que no perciben haber diario, como sargentos primeros. El personal de tropa y marinería del servicio militar por conscripción, con la categoría que tenga mientras se encuentren desempeñando actos del servicio, y los miembros de los cuerpos de defensas rurales que se incapaciten o fallezcan en actos del servicio o a consecuencia de ellos, como soldados. Los derechos que se otorguen en contravención a lo dispuesto por la presente ley y por aquellas que deban aplicarse en conexión con la misma, son nulos. La acción de nulidad a que se refiere el artículo anterior, deberá ejercitarse exclusivamente por el Instituto, dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que se hayan otorgado los derechos. Es compatible el disfrute de un haber de retiro con una pensión militar e igualmente son compatibles hasta 2 pensiones militares. Es compatible la percepción de un haber de retiro o de una pensión militar, con cualesquiera otras pensiones no señaladas en el párrafo anterior, cuando sean con cargo al erario federal. Al infractor de la disposición contenida en el presente artículo le será cancelado el pago de lo de los beneficios concedidos con posterioridad, objeto de la infracción, debiendo reintegrar por cuartas partes de las percepciones periódicas que subsistan, la cantidad que hubiere recibido indebidamente. Los derechos fijados en esta ley, solo se modificarán o declararán insubsistentes por la Junta Directiva del Instituto en los casos y con los requisitos expresamente señalados en el propio ordenamiento por sentencia ejecutoriada. Las anteriores resoluciones, junto con toda la documentación del caso, serán remitidas de oficio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de su aprobación y ejecución correspondiente. Las controversias que surjan sobre la aplicación de esta ley, así como aquellas en que el Instituto tuviera el carácter de actor o demandado, serán de la competencia de los tribunales federales, a excepción de aquellos asuntos que, atendiendo a su naturaleza, sean competencia de los tribunales locales. Quienes en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación de las prestaciones que otorga la presente ley y no cumplan con alguna de las obligaciones que les fije, o conociendo la falsedad de algún informe o documento no lo revelen al darle curso, o que de alguna manera alteren los datos o documentos oficiales, serán consignados de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Justicia Militar o el Código Penal Federal. Si durante la tramitación de uno de los beneficios que establece esta ley, se descubre la comisión de un delito o hubiere datos suficientes para presumirlo, el Instituto denunciará los hechos al Ministerio Público que corresponda, para su investigación y, en su caso, para el ejercicio de la acción penal que proceda. Lo anterior no será obstáculo para la prosecución del trámite, por lo que en su oportunidad el Instituto dictará la resolución que legalmente proceda, conforme a las pruebas que tenga a la vista, o se le alleguen, salvo el caso en que la negativa o el otorgamiento del beneficio dependen necesariamente del sentido de la sentencia que pudiera dictarse en el proceso penal. El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta ley y ejercitará ante los tribunales las acciones que correspondan, presentará las denuncias, formulará las querellas y realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra cualesquiera que causen daños o perjuicio a su patrimonio o traten de realizar alguno de los actos anteriormente enunciados. Las relaciones entre el Instituto y su personal se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores del Instituto quedarán bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Las responsabilidades de los funcionarios y empleados del Instituto se normarán por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. El Gobierno Federal aportará al Instituto y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, las cantidades necesarias para cumplir las obligaciones que impone esta ley, respecto a las siguientes prestaciones: seguro de vida militar, pagas de defunción, ayuda para gastos de sepelio, fondo de trabajo y fondo de ahorro. El Gobierno Federal destinará anualmente una cantidad equivalente al 15% de los haberes, haberes de retiro y pensiones para las siguientes prestaciones. El servicio médico integral que el Instituto debe prestar gratuitamente a los militares que perciben haber de retiro, a los familiares de estos, a los familiares de los militares en activo que perciben haber y a los familiares de los militares sentenciados, en los términos del artículo 142 de esta ley, y para las que no hubiese cuota específica. El presupuesto de gastos y demás erogaciones derivadas del funcionamiento del Instituto serán cubiertas con cargo a su propio patrimonio. Sin embargo, el Gobierno Federal asume la obligación de cubrir en cualquier tiempo el faltante que impida al mismo Instituto el pago de las prestaciones que deba erogar, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales del propio Gobierno Federal. Los bienes, derechos y fondos del Instituto gozarán de todas las franquicias que en los mismos casos disfrute la Federación. El Instituto se presume de acreditada solvencia, por lo que no estará obligado a constituir depósitos ni fianzas legales, ni aun tratándose del juicio de amparo. No obstante su plena capacidad para actuar en juicio, el Instituto no podrá desistir de continuar ninguna acción judicial cuando se trate de asuntos que afecten a su patrimonio, sino media para ello autorización expresa de su Junta Directiva. para la determinación de las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por incapacidad se aplicarán las siguientes tablas. Primera categoría. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable, de ambos globos oculares. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables, de ambos ojos. Que provoquen que la visión central, aun después de corregir los vicios de refracción, alcance a lo sumo, en cada ojo 20/200 de la agudeza visual normal. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión periférica, se encuentre restringida a tal grado que los campos visuales de cada ojo, tomados aisladamente, conserven a lo sumo 10% de su extensión normal, visión tubular, y que dificulte el sentido de orientación. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión central de uno de ellos, aun después de corregir los vicios de refracción, alcance a lo sumo 20/200 y que a la vez en el otro ojo existan limitaciones de la visión periférica y que el campo visual conserve como máximo una décima parte de su amplitud normal, visión tubular. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable, de uno de los ojos, con trastornos en el otro. La hemianopsia bilateral permanente. La diplopía de cualquier origen rebelde al tratamiento. La pérdida del maxilar superior, parte de la arcada dentaria, bóveda palatina y esqueleto nasal. O bien la pérdida total o parcial de la mandíbula con su respectiva porción dentaria, que en ambos casos no puedan ser reemplazadas con prótesis maxilofaciales. La anquilosis total unilateral o bilateral de las articulaciones temporomandibulares que no sean quirúrgicamente corregibles. La falta total o parcial de la lengua con pérdida de funciones. La parálisis o falta de movilidad de la lengua que dificulta grandemente la fonación y la deglución. La parálisis de los músculos de paladar blando y de la faringe que dificulten la deglución con repercusión en el estado nutricional. La disminución incorregible de los arcos de movilidad o bien la imposibilidad de abrir la boca. Las deformaciones faciales adquiridas de tipo grotesco o las muy amplias que no puedan ser corregidas mediante procedimientos quirúrgicos. La hipoacusia profunda bilateral, irreversible o intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis. La hipoacusia profunda de un oído y media del otro, irreversibles o intratables quirúrgicamente o por medio de prótesis. El vértigo de cualquier etiología, permanente y rebelde a tratamiento. La parálisis motora bilateral permanente de las cuerdas vocales. La limitación de la apertura mandibular permanente, menor de 15 milímetros medida desde los bordes incisales de los dientes superiores a los de los inferiores, que dificulte la masticación y la fonación. La tuberculosis laríngea rebelde a tratamiento y, o con secuelas de mal funcionamiento. La pérdida total o parcial de la laringe, que afecte la función. La estenosis laríngea o traqueal irreparable que origine insuficiencia respiratoria. El escleroma que deja secuelas cicatriciales severas. Las bronquiectasias que afecten más de un lóbulo y que no respondan al tratamiento. La tuberculosis pulmonar evolutiva resistente a tratamiento. La insuficiencia respiratoria irreversible del 50% o más, de acuerdo a espirometría. El empiema crónico rebelde a tratamiento. La pérdida anatómica o funcional de un pulmón. Las cardiopatías congénitas que aún tratadas quirúrgicamente manifiesten cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar y, o trastornos del ritmo. Las lesiones valvulares con cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y, o arritmias crónicas, aún tratadas quirúrgicamente. La insuficiencia coronaria aguda o crónica incluyendo el infarto del miocardio, no susceptible de tratamiento de revascularización y, o rebelde al tratamiento. Los bloqueos auriculoventriculares completos y permanentes, aun cuando hayan sido tratados. El cor pulmonale crónico con insuficiencia cardíaca. La endocarditis de cualquier etiología que deje como secuelas cardiomegalia o insuficiencia cardíaca rebeldes a tratamiento. La insuficiencia cardíaca crónica con fracción de expulsión por ecocardiografía menor del 50%. Las enfermedades de la aorta, de cualquier etiología, sintomáticas y no susceptibles de tratamiento. El aneurisma de un gran vaso, de cualquier etiología y no susceptible de tratamiento. La pericarditis constrictiva y la pericarditis crónica, aun cuando hayan sido tratadas quirúrgicamente. la hipertensión arterial sistémica complicada y, o mal controlada, con daño avanzado en órganos blanco y con insuficiencia cardíaca crónica. Los tumores y las enfermedades miocardíacas de cualquier etiología, que produzcan cardiomegalia o insuficiencia coronaria o insuficiencia cardíaca o trastornos permanentes del ritmo, que tengan fracción de expulsión menor de 50% por ecocardiografía, aún después de haber sido tratadas. Las fístulas arteriovenosas que aún tratadas quirúrgicamente provoquen cardiomegalia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia arterial distal. Las fístulas arteriovenosas intracerebrales, intratables o que dejen secuelas. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional menor del 20%. Las derivaciones urinarias permanentes no corregibles. La vejiga neurogénica no rehabilitable. Las cistitis severas rebeldes a tratamiento. Riñón único con patología. La pérdida anatómica o la exclusión de la uretra o la vejiga. La tuberculosis urinaria o genital rebelde a tratamiento. La incontinencia urinaria o del esfínter anal en cualquier grado, que no haya remitido después de 6 meses de su aparición o rebelde al tratamiento. La enfermedad de Paget no susceptible de tratamiento. La acalasia que no responde al tratamiento. La esofagitis con estenosis incapacitante sin respuesta al tratamiento. La esofagectomía total. La gastrectomía total. Las resecciones amplias del intestino delgado, que ocasionen un síndrome de intestino corto. La ileostomía permanente. La enfermedad inflamatoria crónica intestinal con manifestaciones intra o extraintestinales severas, sin respuesta al tratamiento. La colectomía total o de más del 60% que curse con diarrea crónica intratable. La colostomía permanente. La cirrosis hepática de cualquier etiología. La hepatitis crónica de cualquier etiología. La enfermedad hepática por depósito de cobre, enfermedad de Wilson. La pancreatitis crónica y la litiasis pancreática, sin respuesta al tratamiento. La pancreatoduodenectomía total. Quistes y tumores del páncreas que no respondan al tratamiento. Las fístulas biliares y pancreáticas que no responden al tratamiento. La peritonitis crónica y las adherencias peritoneales recurrentes, que no respondan a tratamiento. El síndrome de absorción intestinal deficiente, sin respuesta al tratamiento. El síndrome de Sjögren-Jeison, que no responde a tratamiento. Los trastornos congénitos del metabolismo de los pigmentos biliares, excepto la enfermedad de Gilbert y la de Dubin-Johnson. La diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2, con dos o más complicaciones crónicas avanzadas. La diabetes insípida. El hipotiroidismo resistente a la terapia sustitutiva. La obesidad de 40 o más de índice de masa corporal, de acuerdo a la fórmula. Índice de masa corporal igual peso actual por talla al cuadrado. Las alteraciones orgánicas o funcionales permanentes de cualquiera de las glándulas de secreción interna, que produzcan hiper o hipofunción no controlables, que repercutan en la actividad del individuo. La artritis reumatoide con lesiones permanentes que impiden las actividades de la vida diaria, no susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico. Los padecimientos de origen inmunológico que afecten la función cardíaca, rebeldes al tratamiento. La gota que incapacita frecuentemente al individuo para el desempeño de las actividades militares o con lesiones permanentes no susceptibles de tratamiento médico o quirúrgico. Los padecimientos de origen inmunológico rebeldes al tratamiento y de difícil control. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, manifestado por la seropositividad a los anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, confirmada con pruebas suplementarias más infecciones por gérmenes oportunistas y, o neoplasias malignas, que impliquen la pérdida de la funcionalidad para el desempeño de los actos del servicio. Las secuelas no tratables de la enfermedad injerto contra huésped. Los individuos en quienes se haya realizado trasplante de un órgano o tejido cuya función sea vital y quede con disfunción de más del 60%. La anemia plástica y los síndromes dismielopoyéticos refractarios al tratamiento. La hemocromatosis. Las anemias hemolíticas de cualquier etiología, dependientes de transfusiones sanguíneas. Los trastornos de coagulación, de cualquier etiología, sintomáticos y resistentes a tratamiento. La lipodistrofia progresiva. La enfermedad de cadenas pesadas y las amiloidosis. La esclerosis sistémica progresiva. Las enfermedades infecciosas o de origen inmunológico con manifestaciones cutáneas de tipo crónico, altamente incapacitantes, mayor del 60%, y rebeldes al tratamiento. Las monoplegia, paraplegia, hemiplegia y, o cuadriplegias definitivas. Las hemiparesías, paraparesías y, o cuadriparesías definitivas. La afasia permanente. La espasticidad generalizada. La miastenia gravis. Las atrofias y distrofias musculares de carácter progresivo. La cisticercosis cerebral y espinal que no respondan al tratamiento y que produzcan incapacidad permanente. El síndrome de hipertensión intracraneana. El síndrome talámico o estados afines, con déficit sensitivo extenso, que produzcan incapacidad funcional severa. Los movimientos involuntarios anormales de tipo temblor, corea, atetosis, parkinsonismo, la ataxia o la incoordinación motora que imposibiliten la marcha o la prensión de objetos. Las distonías neurovegetativas de cualquier etiología, con manifestaciones del sistema nervioso, central y periférico. Las neoplasias benignas del sistema nervioso central y periférico, no susceptibles de tratamiento. La epilepsia y otras formas de crisis convulsivas o equivalentes. La deficiencia mental de cualquier origen con coeficiente intelectual menor al 80%. Los trastornos mentales orgánicos, con o sin psicosis asociada. Los trastornos psicóticos, esquizofrenia, esquizotípicos, esquizoafectivos y trastornos de ideas delirantes. Los trastornos del humor, afectivos, maníaco, bipolar y depresivos graves y rebeldes a tratamiento. La pérdida anatómica o funcional permanente. De una extremidad. De una mano. O de un pie. De dos dedos de la mano dominante que incluyan el pulgar. De tres dedos de la mano dominante que no incluyan el pulgar. La tuberculosis de la columna vertebral deformante y, o con parálisis no susceptible de tratamiento. Las lesiones de cadera o rodilla que ameriten dos o más artroplastías totales o parciales, con deformidad notoria y claudicación. La diferencia de más de 5 centímetros de longitud en las extremidades pélvicas no susceptibles de corrección. Las espondilitis anquilosantes resistentes al tratamiento médico o no corregibles con tratamiento quirúrgico. Los padecimientos de naturaleza congénita descubiertos tardíamente, no susceptibles de corrección y que produzcan incapacidades orgánicas o funcionales graves del aparato locomotor. Las lesiones cicatriciales no corregibles, que den lugar a deformaciones notables o por su naturaleza retráctil o dolorosa, dificulten la movilidad de algún miembro u órgano del cuerpo. Los padecimientos del esqueleto axial, de cualquier etiología, que limiten severamente su función y sean rebeldes a tratamiento. Las alteraciones permanentes, orgánicas, metabólicas o funcionales de los diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del individuo en más del 60% y que no han quedado comprendidas en esta categoría. Todas las neoplasias malignas que no son susceptibles de control ni curación. Las hernias o eventraciones que no respondan al tratamiento quirúrgico. Otras alteraciones o estados que se constituyen con la suma de diversas categorías o trastornos funcionales, y que a criterio médico ocasionen incapacidades mayores al 60% de función en relación a la actividad del sujeto. Segunda categoría. Las alteraciones orgánicas o funcionales o irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión central de cada uno de ellos, aun después de corregir los vicios de refracción, esté comprendida entre 20 sobre 100 a 20 sobre 70 de la agudeza visual normal. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión periférica se encuentre restringida a tal grado, que los campos visuales de cada ojo, tomados aisladamente, conserven una amplitud comprendida entre el 10 y el 20% de la normal. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión central de uno de ellos, aun después de corregir los vicios de refracción, esté comprendida entre 20 sobre 100 a 20 sobre 70 de la agudeza visual normal, con limitaciones de la visión periférica del otro ojo, que circunscriban su campo visual entre 10 y 20% de su amplitud normal. La afaquia bilateral, aun cuando se obtenga una agudeza visual comprendida entre 20 sobre 100 y 20 sobre 70, mediante el uso de cristales correctores, lentes de contacto o lentes intraoculares. La subluxación bilateral del cristalino, no corregible. La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable de uno de los ojos, sin trastornos en el otro. Las alteraciones del cinetismo, estrabismo, ocular no corregibles quirúrgicamente. El glaucoma en cualquiera de sus variantes, rebelde al tratamiento. La hipoacusia profunda de un oído y superficial del otro, irreversible o intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis. La hipoacusia media bilateral irreversible o intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis. Padecimientos laríngeos que aún tratados dejen una incapacidad respiratoria calculada entre el 40 y el 50%. Las lesiones traumáticas de laringe y de los nervios recurrentes, con disnea de esfuerzo. La insuficiencia respiratoria irreversible de entre 40 y 50%, de acuerdo a espirometría, consecutiva a padecimientos broncopulmonares, pleurales, mediastinales o diafragmáticos, aun cuando estos padecimientos hayan sido llevados hasta su curación real o aparente. La sinusitis crónica inespecífica que incapacite severamente para el desempeño de la vida militar. El escleroma respiratorio en etapa granulomatosa, que no responda al tratamiento. El asma bronquial rebelde al tratamiento. Las arritmias, las taquicardias paroxísticas y los bloqueos auriculoventriculares incompletos y rebeldes al tratamiento cuando causen incapacidad entre el 40 y el 60%. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional entre 20 y 50% de función renal. La vejiga neurogénica rehabilitada con secuelas. Las estenosis uretrales recidivantes rebeldes al tratamiento. Las mutilaciones genitales que provoquen trastornos de la función y, o psicológicos. La diabetes mellitus tipo 2 con dos o más complicaciones crónicas moderadas. La obesidad comprendida en el índice de masa corporal entre 35 a 39, 9. Las hipoglucemias rebeldes a tratamiento. La sarcoidosis con manifestaciones sistémicas. Las lesiones ulcerosas cutáneas, de cualquier etiología, rebeldes al tratamiento y que impidan la actividad militar. Los padecimientos con fotosensibilidad rebelde al tratamiento. La neurofibromatosis, enfermedad de von Recklinghausen, con alteraciones y manifestaciones neurológicas. El síndrome nefrítico crónico, sin insuficiencia renal. Las xenodermatosis que provoquen incapacidad funcional del 40 al 60%. Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, severos y rebeldes a tratamiento. Trastornos neuróticos, trastornos secundarios a situaciones estresantes y trastornos somatomorfos severos y rebeldes a tratamiento. La enfermedad alcohólica, consumo perjudicial rebelde a tratamiento y adicción con o sin psicosis asociada. La farmacodependencia, a drogas e inhalantes, consumo perjudicial rebelde a tratamiento y adicción con o sin psicosis asociada. Trastornos del humor moderados recurrentes o persistentes y rebeldes a tratamiento. Las neuroartropatías de cualquier etiología que imposibiliten para actos del servicio. La pérdida anatómica o funcional permanente. Del pulgar de la mano dominante. De dos dedos de la mano no dominante que incluyan al pulgar. De tres dedos de la mano no dominante que no incluyan el pulgar. De todos los dedos de un pie. La osteomielitis crónica que produzca incapacidad funcional severa. La rigidez o la anquilosis de ambos tobillos que dificulte o impida la estancia de pie o la marcha. La insuficiencia arterial de los miembros pélvicos que no mejore con tratamiento. Los síndromes posfebíticos severos. Las úlceras en los miembros pélvicos de etiología vascular que no responden al tratamiento médico. El linfedema severo. Las alteraciones permanentes, orgánicas o funcionales, de los diversos aparatos y sistemas que disminuyen la capacidad del individuo entre el 40 y 50% y que no han quedado comprendidas en esta categoría. Tercera categoría. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión central de cada uno de ellos aún después de corregir los defectos de refracción, esté comprendida entre 20 sobre 70 y 20 sobre 50 de la agudeza visual normal. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión periférica se encuentre restringida a tal grado, que los campos visuales de cada ojo tomados aisladamente, conserven una extensión comprendida entre el 20 y el 40% de la normal. las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables de ambos ojos, que provoquen que la visión central, aun después de corregir los defectos de refracción, alcance como máximo una cifra comprendida entre 20 sobre 70 y 20 sobre 50 en un ojo, y limitación del campo visual del otro ojo comprendida entre 20 y 40% de lo normal. Queratocono bilateral. La subluxación monolateral del cristalino, no corregible. La afaquia monolateral, que corrija menos de 20 sobre 70 mediante el uso de cristales correctores, lentes de contacto o intraoculares. Las cuadrantanopsias permanentes. El nistagmus permanente, rebelde al tratamiento. Las alteraciones de la musculatura intrínseca ocular que no cedan a la terapéutica establecida y que ocasionen trastornos graves en el sistema de enfoque o en el mecanismo fotorregulador. La desviación ocular paralítica que no ceda al tratamiento establecido, cuando el ángulo de desviación en el sentido de acción de alguno de los músculos paralizados sea de 5 a 20 dioptrías prismáticas. Las alteraciones orgánicas o funcionales de los párpados que no cedan al tratamiento establecido y que dificulten ostensiblemente la función visual. Los procesos patológicos de índole benigno de las estructuras anatómicas que circundan el globo ocular, que no cedan a la terapéutica establecida y que dificulten ostensiblemente la función visual. La incapacidad para discernir colores y tonalidades, discromatopsia, siempre y cuando no exista un mecanismo compensador que permita la identificación correcta de los objetos. La hipoacusia profunda de un lado irreversible o intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis y con audición normal del otro oído. La hipoacusia media de un lado irreversible o intratable quirúrgicamente o por medio de prótesis y superficial en el otro oído. La rinitis atrófica que no responda al tratamiento. La parálisis del velo del paladar. Las disfonías permanentes. La insuficiencia respiratoria entre el 20% y el 40%, consecutiva a padecimientos pulmonares, pleurales, mediastinales, diafragmáticos o de la pared torácica, aun cuando estos padecimientos hayan sido tratados hasta su curación. El escleroma respiratorio en etapa catarral, rebelde al tratamiento. La hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda o daño a órganos blancos sin insuficiencia cardíaca. Las lesiones valvulares sin cardiomegalia, insuficiencia cardíaca ni trastornos permanentes del ritmo. La taquicardia paroxística recurrente o cualquier trastorno del ritmo rebeldes a tratamiento y que causen incapacidad funcional entre el 20% y 40%. La hipotensión arterial y el síndrome carotídeo que lleguen a producir estados sincopales, rebeldes al tratamiento. La insuficiencia coronaria crónica o aguda, incluyendo el infarto del miocardio no complicado, tratado pero con isquemia residual ligera y que a juicio del médico cause incapacidad funcional entre el 20 y 40% en el individuo. La insuficiencia renal crónica con reserva funcional mayor del 50%. Los síndromes de Gilbert y Dubin-Johnson. Los procesos inflamatorios crónicos del aparato genitourinario, rebeldes a tratamiento. Las fístulas biliares y, o pancreáticas que se rehabiliten con tratamiento. La glomerulonefritis crónica sin datos de insuficiencia renal. La hernia o eventración que no responda al tratamiento quirúrgico. La diabetes mellitus tipo 2 con una sola complicación crónica. La obesidad con un índice de masa corporal entre 30 a 34.9. La artritis de cualquier etiología que produzca incapacidad funcional entre el 20 y el 40%. Los padecimientos de etiología inmunológica sin evidencia clínica de actividad, controlables. La aplasia medular y las anemias crónicas controladas. Los padecimientos de naturaleza displásica tisular sin evidencia clínica de actividad, y que sean controlables. La lepra controlada sin secuelas. Las dermatosis de origen inmune, infeccioso o metabólico que estén diseminadas u ocasionen deformidad visible. Las dermatosis hereditarias crónicas que no dan lugar a incapacidad funcional y en partes no descubiertas del cuerpo. La parálisis facial completa, unilateral o bilateral, rebelde al tratamiento. Las monoparesías. Los trastornos de la articulación del lenguaje que lo hagan incomprensible. Las neuralgias permanentes y neuropatías que por su localización y extensión produzcan incapacidad funcional. Las migrañas y, o cefaleas de cualquier etiología y rebeldes al tratamiento. El vértigo de carácter recurrente. La pérdida anatómica o funcional permanente. Del pulgar de la mano no dominante. Del cuarto y quinto dedos de la mano dominante. La rigidez o anquilosis de muñeca, codo, hombro, cadera, rodilla o de un tobillo, que mantenga su posición funcional. Las lesiones de la rodilla o de la cadera que ameriten hasta dos artroplastías totales o parciales, sin deformidad ni claudicación. El acortamiento de 3 a 5 centímetros de longitud entre ambos miembros pélvicos no susceptible de corrección. Los trastornos vasoespásticos secundarios a un padecimiento sistémico, rebeldes al tratamiento. La insuficiencia venosa crónica aún tratada quirúrgica y médicamente. Las alteraciones permanentes anatómicas o funcionales de los diversos aparatos o sistemas, que disminuyan la capacidad funcional del individuo entre el 20% y el 40% y que no han quedado comprendidas en esta categoría, o que se constituyan con los diversos grados de ella. Se deroga, lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico. Lista de padecimientos que por producir trastornos funcionales de menos del 20% ameritan cambio de arma o servicio a petición de un consejo médico. Las alteraciones orgánicas o funcionales irreparables que provoquen que la visión central en cada ojo, aún después de corregir los vicios de refracción, alcance a lo sumo 20 sobre 40. El desprendimiento de la retina tratado, cuando a juicio del médico limite la actividad física. Los procesos patológicos de la conjuntiva que tengan tendencia a la cronicidad, que no cedan a la terapéutica habitual y que constituyan causa de disfunción visual. La hipoacusia media de un lado con audición normal del otro. La hipoacusia superficial. Las alteraciones alérgicas o vasomotoras de vías respiratorias que requieren que el individuo cambie de medio ambiente. Las insuficiencias respiratorias menores del 20%, valoradas por espirometría consecutivas a padecimientos pulmonares, pleurales, mediastinales, diafragmáticos o de pared torácica, aun cuando estos padecimientos hayan sido tratados hasta su curación. La insuficiencia coronaria crónica o aguda, incluyendo el infarto del miocardio, no complicado y sin isquemia residual. La hipertensión arterial no complicada. La litiasis renal unilateral recidivante. La resección parcial del esófago, sin trastornos de la deglución. La gastrectomía subtotal. La obesidad con un índice de masa corporal entre 28 a 29, 9. La diabetes mellitus tipo 2 sin complicación crónica. Las lesiones permanentes orgánicas o funcionales de cualquiera de los tejidos o glándulas del sistema endocrino, que ocasionen hiperfunción o hipofunción de menos del 20%. Los individuos en quienes se haya realizado trasplante de un tejido, que queden con trastornos funcionales mínimos. Las dermatosis crónicas rebeldes al tratamiento o de forma recidivante. La pérdida anatómica o funcional permanente o las deformaciones de pérdida parcial o incompleta de dos o más dedos de una mano. De falange distal de uno o de ambos pulgares. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana confirmada con pruebas suplementarias, cuyo control y tratamiento médico limite el desempeño de los actos del servicio. Las alteraciones permanentes, anatómicas o funcionales, de los diversos aparatos y sistemas, que disminuyen la capacidad funcional del individuo entre el 10% y el 20% y que no han quedado comprendidas en esta categoría. En todos los casos en que sea médicamente posible, se deberá ajustar el control y tratamiento médico a las actividades específicas del militar, sin afectar al servicio y sin ningún tipo de discriminación. La contabilidad del instituto queda sujeta a la revisión y glosa de las autoridades federales, dentro del ámbito de las facultades de su competencia, mediante una auditoría de carácter permanente. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las demás funciones de vigilancia que establezcan otras disposiciones legales. El Instituto empleará los servicios del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, en forma preferente como su agente financiero y como fiduciario para sus operaciones, en igualdad de circunstancias con otras instituciones de la misma índole, todo sin perjuicio de las funciones que este ordenamiento le señala. Asimismo, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNCE, promoverá el ahorro entre los militares y sus familiares y les facilitará dentro de sus autorizaciones y posibilidades, los servicios bancarios que a estos sean útiles.